Bueno, ahora sí fue lo último que dijimos en la en lunes. ¿Qué fue lo último que dije? Lo dije en la clase anterior. Bueno, fueron mis últimas palabras. Y el tema que hablamos, de lo último que hablamos de eso, la claridad. Y antes de eso. La parte del histórico. Bueno. Vimos el eneagrama, las tres figuras simétricas, ¿sí? Sí. Bien. La parte del lenguaje corporal. Está bien. La unidad número uno, que era el orden. Digamos, ¿empezamos hablando del uno ya? No. Bueno. Vamos a la página 31 del manual. Página 31 del manual. Lo que es importante, que todo lo que dije la vez pasada, me imagino que muchas fueron cosas fueron quedando. Si yo les pregunto, ¿qué es la esencia? ¿Quién me responde? Para tener una idea así rápida. ¿Qué es la esencia del enneagrama? Creo que alguien me entiende, lo mato, ¿verdad? Gustavo, fuerte. Es esa característica que forma parte de uno y que es sobresaliente y que hace que esa característica que uno tiene presente predomina en todo lo que uno hace y... Tibio. No está bien. Tibio. No, quiero definición precisa. ¿Qué es? Es la característica innata. No, es el atributo. Muy bien. Es un atributo. ¿Qué más? Uno de los nueve atributos, el más predominante en mí, que es el nato. Y que viene con la impronta de nacer. Y que nunca lo voy a perder. Vamos bien, hasta ahí, vamos ahí. Es el instrumento. La esencia es el atributo predominante innato. Así. Sí. No darse. No dije características, dije atributo predominante innato. Ese atributo predominante innato nos acompaña toda la vida, eso es lo que dije, ¿no es cierto? Es algo que no cambia. Porque es nuestra impronta, está bien lo que dijeron, ¿no? ¿Sí? Atributo predominante innato. ¿Qué es un atributo? Lo dije. Son nueve, ¿qué? Son nueve, no, virtudes no. No, cualidades tampoco. Aptitudes. Todos tenemos nueve aptitudes. Nuestros nueve atributos son nueve aptitudes que todos tenemos, de las cuales uno de esos atributos, una de esas aptitudes, es innata, es predominante y llamamos la esencia, ¿sí? ¿Cómo se llama el conjunto de todo esto? La personalidad. Si el atributo predominante es nuestra esencia y lo comparé con un instrumento musical, ¿qué es la personalidad? La música. Quiere decir que entonces yo tengo que... ¿Qué tengo que hacer con mi atributo predominante, que es mi esencia? Lo primero que tengo que hacer, eso es fácil. Entonces, ¿cómo puede sonar el atributo de uno? Desafinado. ¿Cómo se llama cuando está desafinado? Conciencia alterada. Cuando está afinado, conciencia integrada. ¿Y cuando está ampliado? Ampliada. ¿Estamos en lo que digo? Sí. Los tres niveles de conciencia tienen que ver con los tres estados de la persona de acuerdo a su desarrollo personal. Y eso llamamos estar afinado o desafinado. En el enneagrama tenemos que tratar de desarrollar nuestra conciencia bien, pero tenemos que activar el resto de los 9 atributos. Si activo el resto de los 9 atributos bien, lo que tengo es una música preciosa. Entonces, en la medida en que yo activo los 9 atributos y los desarrollo bien, insisto, mi música es armónica. ¿Qué representa el 9? La armonía. Bien. La palabra armonía significa... No. Bien. Es la actividad del amor. O sea que el amor crea armonía y la ausencia de amor, lo contrario, destruye la armonía, ¿no? El Eneagrama tiene 3 figuras geométricas. Eso define al ser humano de acuerdo a esta tradición. ¿Cómo sería el ser humano de acuerdo a esta tradición? Un ser espiritual. Un ser consciente. Ahí, por ahí va. Un ser espiritual, psíquico. A ver, sube abajo para arriba. Un ser viviente. Viviente, psíquico. No, psíquico no. Mental. Consciente. Un ser viviente, consciente y espiritual. Ahí está. Entonces, de acuerdo a esta tradición, la consideración del ser humano es que es un ser viviente, consciente y espiritual. Y cada una de las figuras geométricas nos muestra eso, ¿sí? De modo tal de que, sabiendo esto, la pregunta que les hice era la que lo que yo les expliqué es, ¿dónde está el centro de atención en estas 3 energías? La conciencia. ¿Cómo se llama esa energía? No, psíquica. Energía psíquica. En la energía psíquica está el tema. ¿Por qué? Porque si la energía psíquica está en armonía, ¿qué pasa con el cuerpo? Salud corporal. ¿Y el espíritu o el alma? Se ilumina, se eleva y se ilumina. ¿Estamos bien, no? Entonces, eso lo dijimos. El eneagrama históricamente comprobado, ¿de qué época es más o menos? Mitológicamente, de donde deriva de la fuente. ¿Cómo se llama ese lugar mitológico? ¿Y cómo era el nombre del eneagrama en su origen? Círculo no, rueda de la vida. ¿Está bien? Vamos bien, ya. Con esto todo lo que digo es para ver cómo quedaron los conceptos, ¿sí? Ahora tenemos claro eso, tenemos entendido el dibujo del eneagrama. Ahora vamos a pasar de lleno, ahora sí, a entender qué significa cada una de las esencias, ¿sí? Entonces, vamos a la página 31. Y ahora sí, pueden escribir sobre esa página o pueden escribir aparte, ¿sí? Primero, es muy importante que me escuchen bien, ¿eh? Primero lo que voy a hacer es tratar de decir una palabra a la definición que está ahí así. O sea, yo cuando una persona que tiene esencia 1, la denominamos como el organizador. Entonces, la persona que tiene esencia 2, la llamamos... Es decir, fíjense que todo termina en OR, ¿de acuerdo? Para que sea bien claro, ¿sí? O sea, no inventen otra palabra, es todo arremedito. Con lo cual, lo que tengo es la definición de una persona que tiene esa esencia, ¿vamos bien? Sí. Pues vamos a ver, lo que voy a decir es 2 palabras, porque después vamos a retomar una por una muy despacito, pero primero genérico. Toda persona 1, la llamamos el organizador porque obviamente... es una persona que le importa el orden y la organización. ¿Bien? Eso sería como clave. ¿Por qué llamo organizadora a una persona con esencia 1? Porque la característica de la persona 1 es que le importa mucho el orden y la organización. Y agrego 2 palabras más. Es una persona que tiende a tener las cosas planificadas y que siempre busca superarse. Entonces, la persona 1, de esencia 1, tiene estas características básicas. Orden, organización, planificación y superación. Por ahora dejo ahí, no estoy hablando de cómo suena cuando está muy afinado y cuando está desafinado. Solamente dejo esa idea, para que tengan algunas palabras que vayan identificando. O sea, se pueden olvidar de otras palabras, pero si se me olvidan de esas palabras, decimos cualquier cosa. Obviamente que la persona que tiene esencia 2, y ahora sí yo me presento, es mi caso, esa es mi esencia, la llamamos la persona que tiene la capacidad de ser servidor o servidora, ¿sí? Obviamente que la característica de la persona con esa esencia es que le importa el servicio y la atención a los demás. La atención a los otros y el servicio a los demás son como la clave de la persona servidora. Y dije los demás, o sea, dije servicio a todos, ¿está? A todo lo que uno siente. Para algunos es el Boy Scout de la... del Enneagrama. Siempre está listo para ayudar a alguien. Esa es la tipología 2, la esencia 2. La persona 3 la llamamos el realizador, porque básicamente el 3 es una persona que le importa la acción y los logros. La acción y los logros. Una persona de esencia 3 es una persona que naturalmente tiene esta actitud de acción constante. Siempre se pone proyectos y objetivos para alcanzarlos. Por eso los logros, los proyectos, los objetivos, es para la persona de esencia 3 algo muy importante y siempre está en acción para alcanzar esos proyectos, esos objetivos, ¿sí? Es la característica fundamental de la persona con esencia 3, la acción y los logros. La persona de esencia 4, naturalmente hablando, se caracteriza por ser una persona muy sensible y con una fuerza creativa grande. La persona de esencia 4 tiene una gran sensibilidad y eso lo lleva a tener una fuerza creativa que la busca expresar de mil maneras, ya vamos a ver, pero esa es la clave de la persona de esencia 4, su sensibilidad y su creatividad. La persona, y les digo para que entiendan, la persona de esencia 4 normalmente tiene más desarrollado el hemisferio derecho, obviamente por esta sensibilidad, creatividad. Hay mucho más para decir, pero esto para que ustedes, yo quiero que graben lo esencial. La persona de esencia 5, en cambio, tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo. Lo llamamos el observador porque es una persona que siempre le gusta aprender y conocer. La persona de esencia 5 es alguien que tiene este aprecio por el aprender constantemente y el conocer. Por eso necesita saber y conocer cosas, porque es su esencia la que lo llama a eso. Quiere entender por qué de las cosas. La persona que tiene esencia 6 la llamamos la persona que es colaboradora, colaborador. ¿Cuál es la característica de la persona de esencia 6? Es la responsabilidad, por un lado, responsabilidad y la asistencia a las personas que están en su entorno. Es decir, la persona de esencia 6 tiene una gran capacidad de asistir, acompañar, sostener, cuidar personas que están en su entorno y que son de su confianza, o sea, es su grupo de pertenencia, familia, amigos, gente de su trabajo. El 2 era un servidor hacia todos. Pero la esencia 6 focaliza su atención y su cuidado al núcleo al que pertenece. Eso es importante que entendamos para ver la diferencia, ¿sí? La esencia 7, la persona de esencia 7, la llamamos el animador. Pero esta palabra está tan manoseada por la televisión que quiero que entendamos algo. La palabra ánima significa alma, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que está diciendo es que la persona que tiene esta esencia tiene la alegría como característica fundamental. Entusiasmo, alegría, son las características de la persona de esencia 7. Y son personas que ven el lado positivo de la vida. Por eso decimos que la alegría nos anima la vida. Entonces, cuando hablo del animador, hablo de personas que tienen un optimismo, un entusiasmo, una alegría, como actitud básica en la vida. Como actitud básica. La persona de esencia 8 la llamamos luchador. Y estas personas con esta esencia son personas que tienen un gran amor a la justicia y que les encanta poner su energía para luchar por una causa, cualquiera, que sea para él o para ella importante. Son personas que se juegan con mucha fuerza para jugarse, o sea, para alcanzar o para llevar adelante una causa que les parece para ellos fundamental. De hecho, de todas las energías, esta es la más fuerte por su capacidad de llevar adelante cosas. ¿Sí? Y nos queda el 8, que nos queda el 9, que lo llamamos el pacificador, y la persona de esencia 9, todo lo contrario, tiene un aprecio, y la característica central es la paz y la armonía. Siempre trata de que haya serenidad, paz y armonía, trata de vivirla él o ella, y trata de vivirlo. ¿Está bien ahí? Si no, acá adelante ahí. Hay un lugar acá, ¿Sí? Entendimos bien. Entonces el 9 tiene esa característica de búsqueda de paz, de armonía y de serenidad, que es característica de su esencia, ¿sí? Entonces, ustedes respondieron en los puntajes que estuve viendo, y es un grupo interesante, porque o están muy confundidos o están muy desarrollados. Están muy desarrollados o están muy confundidos. Vamos a ver qué pasa. Salvo algunos, la mayoría estamos por el orden. Lo que tenemos que hacer ahora es darnos cuenta que este primer golpe de vista, alguno diría, yo me siento más así que así, ¿de acuerdo? Entonces, hay un primer golpe de vista que yo valoro, que cada uno, al escuchar lo que acabo de decir, y yo me inclino para acá que para acá, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hacer una segunda parte de lo que digo. Pero antes de hacer la segunda parte, esto es importante. Yo lo dije, no se me olviden lo siguiente. El puntaje que pusieron más alto no es esa la esencia de ustedes siempre. El 60% puede ser que tenga el puntaje más alto y sea su esencia, de los que marcaron. Pero un 40% de los presentes, el puntaje más alto no es su esencia. Por eso no es un test psicológico. Porque es la manera en que yo me miro a mí, ¿me entienden? Entonces, como tal, en esa mirada a mí, resalto cosas. Algunas son de mi personalidad y otra es seguramente mi esencia. Pero los puntajes que están colocados ahí, algunas hablan de características fuertes de la personalidad y entre ellas, probablemente, entre comillas, esté la esencia. Entonces, ¿cuál es mi esencia, Roberto? Bueno, ya, tranquila. Hay una frase que dice así: el mejor aprendizaje es el propio descubrimiento. Mejor aprendizaje es el propio descubrimiento. Con lo cual, tampoco les voy a dejar que lo dilaten hasta el año que viene. Pero vamos despacito, no tengan ansiedad. Tener varias cosas altas con el mismo puntaje no es ni malo ni bueno, es. El secreto es saber si esto que tengo muy alto en marcación es un aspecto de mi personalidad o mi esencia. ¿Cómo me doy cuenta, Roberto? Bueno, ahora vamos a entrar en ese segundo paso. Quede claro que acabo de describir a una persona que tiene la esencia que acabo de decir. ¿De acuerdo? Eso lo dije ahora. Ahora, en esa hoja o en otra, necesito que digamos, entienda que es lo siguiente. A ver, Roberto. Si yo soy de esencia 1, soy organizador. Si soy de esencia 2, soy servidor. Pero atención, más allá de mi esencia, ¿qué es cada atributo? ¿Qué es cada atributo? Repito, más allá de que yo tenga la esencia 2, ¿qué son el resto de los atributos además de mi esencia? Yo ya sé que soy servidor, pero ¿qué significa el 1, el 9, el 8, el 7 en mí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a anotar ahora, vamos a recorrer de nuevo todo, pero les voy a describir qué significa ese atributo. A ver si me entienden. Vayan anotando en esa hoja o al costado o en el manual, donde ustedes quieran. El atributo 1, no la persona que tiene esa esencia, sino el atributo 1 en cualquier eneagrama, atención ahora, es la capacidad, el atributo 1 es la capacidad de organizar y de ordenar que todos tenemos. ¿Qué es el 1 en todo eneagrama? Mi capacidad de organización, mi capacidad de poner orden en la realidad. ¿Queda claro? Puedo tener poco, puedo tener mucho, puedo tener demasiado, puedo tener nada, pero cada uno sabe que ese atributo significa mi capacidad de organización, mi capacidad de orden. Pero además, atención ahora, el 1 como atributo me muestra la conciencia que tengo de mi ideal de vida. Repito, el 1 no solamente es la capacidad de organizar y de ordenar, sino que me muestra el nivel de conciencia que tengo de mi propio ideal de vida. O sea, aquella más ideal de vida, además de que se metan a ver el DVD en YouTube. Bien. ¿Qué significa el ideal de vida? Es ese valor fundamental al cual dirijo mi vida. Entonces, una persona que tiene el atributo 1 desarrollado es alguien que tiene consciente cuál es su ideal de vida, cuál es el valor fundamental que lo mueve o cuál es hacia dónde va en la vida, hacia qué ideal se mueve. Con lo cual, si yo veo alguien que tiene el 1 muy bajo o bajo, ya vamos a ver qué es bajo o alto, vamos a verlo, pero básicamente ustedes pueden mirar su eneagrama, es una persona o que le falta capacidad de organización y orden, o además que no tiene claro cuál es su ideal en la vida, hacia dónde dirige su vida. ¿Queda claro, no? ¿Qué es el 2 en todo eneagrama? No hablo de la persona que tiene esencia 2, estoy hablando del atributo que cualquiera puede tener con otra esencia. El atributo 2 es mi capacidad de amar y de servir. Capacidad de amar y de servir. De modo que yo no soy 2, ejemplo, pero tengo mucho, poco o nada de 2. O sea, ¿qué indica eso? Tu capacidad de amar, tu capacidad de ponerte en servicio a los otros. Circunstancialmente puede ser que alguno, atravesando en el hoy una situación particular, tengas bajo el 2, ¿me entienden? Porque acaba de separarse, o acaba de romper un noviazgo, está con problemas, lo que fuera. O al revés, es una persona que es muy dada a los otros, que le encanta que todos estén bien, y esa persona tiene más 2 por ese motivo. Quiere decir que el atributo 2 es la capacidad de amar y de servir o atender a los otros. ¿Bien? ¿Qué sería el atributo 3? En todos nosotros que no somos de esencia 3, el atributo 3 es nuestra capacidad de acción y de logros personales. O sea, cuando yo miro un eneagrama, veo la cantidad de puntaje que la persona tiene ahí. ¿Y qué me está indicando, Roberto? La capacidad de acción y de alcanzar logros personales. ¿Bien? Si eso está bajo, me está indicando que esa capacidad que estoy diciendo, algo está pasando. comprendido, ¿no es cierto? Y si lo tengo alto, puedo pensar que la persona tiene una gran capacidad de acción y una gran fuerza para alcanzar logros y metas que se propone. ¿Estamos bien? ¿Qué es el atributo 4 en todos nosotros? O sea, yo no soy de esencia 4, Roberto, pero ese atributo en mí, ¿qué significa? Atención ahora, ¿eh? El atributo 4 en todos nosotros es, por un lado, la capacidad de mirarme y atenderme a mí. Cada uno mire el puntaje que tiene. Repito, es la capacidad de mirarme y atenderme a mí. Mire cuánto 4 tiene cada uno. Y también la capacidad creativa que uno tiene. Cuando digo capacidad creativa, no asocien a pintar o cantar. Alguien que trabaje en sistemas puede tener mucha capacidad creativa en la tarea de ser profesional en sistemas. No tiene nada que ver que pinte o dibuje, ¿entienden? Ojo, puede ser que alguien que tiene mucho 4 tiene capacidad artística, hace mandalas, se dedica a esto, a lo otro, o adorna su casa, le gusta el diseño, pero por ahí no es artista, pero sí tiene una capacidad creativa. Hay personas que, por ejemplo, vas al baño de una persona que tiene mucho 4 o es 4 y va a tener caracoles, plantas, cuadros adentro del baño, tiene todo eso, ¿entiendes? Eso es muy de la persona que tiene esencia 4. La persona de esencia 4 tiene todo un baño lleno de cosas. Pero alguien que no es de esencia 4, pero tiene un atributo 4 muy desarrollado, vos llegás a la casa y te encontrás con un cuerno de dinosaurio, con una lechuza embalsamada, es decir, ¿entendés? Es un mundo creativo, o sea, le pone toda su fuerza creativa al lugar donde vive, ¿entiendes? Entonces eso es. Cuando alguien tiene el atributo 4 desarrollado, es, por un lado, la capacidad de mirarse y atenderse, y por otro lado, la capacidad creativa. ¿Qué es el 5 en todos nosotros? Atención. El 5 en todos nosotros es la capacidad de observar la vida y la capacidad de aceptar la realidad. Chan, chan. ¿Quiere decir, Roberto, que si tengo poco puntaje en el 5, tengo algún problemita con la aceptación de la vida? Sí, sí, sí, sí, sí, la clase. ¿Aceptar la vida o aceptar la realidad? La realidad. La realidad. Observar la vida. Hay mucho más para decir, pero esto tiene que ser como un flash que tienen que tener claro. ¿Qué es mi 5? Mi 5 es mi capacidad de observación y mi capacidad de aceptar la realidad. Está bien, ¿no? Puedo tener mucho, puedo tener poco, pero ojo, todo puede estar en luz o en sombra. No hablo de eso ahora. Ahora describo, pero después vamos a ver los matices. ¿Qué es el 7, Roberto? ¿Qué es el 7? ¿Qué es el 6 en todos nosotros? El 6 en nosotros es nuestra capacidad de colaboración y de acompañamiento. Repito, el 6 en nosotros es nuestra capacidad de colaboración y de acompañamiento a los cercanos. Voy a decir así para que entiendan que hablo de el núcleo cercano. ¿Está claro? Entonces, la capacidad de atención, de acompañamiento a los cercanos. Y es, atención ahora, la capacidad de perseverancia responsable. De modo que si yo veo, digamos, de 10 adolescentes que hagan el enneagrama, 9 tienen bajo el 6. Porque de preocuparse del otro, mucho no le interesa. Y de perseverancia responsable no le viene, ¿está? Obvio, ojalá que sí, que haya adolescentes que no es que sean de esencia 6, pero que no siendo de esencia 6 tengan el 6 alto, que habla de qué, por ejemplo, de que cuando se acabó el agua en la mesa van a la heladera y traen agua de nuevo, ¿me entendés? Eso sería el tener la capacidad 6 desarrollada, ¿me entiendes? Es decir que, y atienden las cosas. Lo doy un ejemplo muy importante. Como el 2 y el 6 tienen mucho parecido, y como yo tengo esencia 2, el 2 que atiende a todo el mundo no debe de olvidarse de estar cerca y cuidar a los cercanos. ¿Entiendes lo que digo? ¿Para qué me entiendes? O sea, un 2 que tiene una gran capacidad de servicio no debe desatender a las personas que están a su lado. Viceversa, un 6 que atiende a los que están cerquita no debe de dejar de tener una actitud de servicio más grande, ¿entiendes? Entonces quede claro, porque a veces se confunde 6 y 2, y lo digo para que lo entiendan bien. Uno es a todos, el otro es al núcleo de pertenencia, ¿sí? Pero no es que uno es mejor o peor. Todos tenemos que desarrollar todas las capacidades bien. La capacidad 7, como atributo, es la capacidad de disfrutar la vida. La capacidad de disfrutar la vida. Con lo cual, cada uno mire lo que escribió de puntaje, y si de eso anda muy bajito, estamos en el horno, porque eso es un indicador como si fuera ti, ti, ti. Bueno, vamos a ver si está en la luz o en la sombra. Todavía no lo sabemos, pero si está bajo estamos mal, ¿me entiendes? Porque una de las cosas claves en el desarrollo personal es sostener nuestra capacidad de disfrutar la vida. Entonces cada uno mire su enneagrama. Si lo tiene alto, vamos a ver cómo lo tiene. Pero si no, si lo tiene bajito, revise dónde están las cosas. El enneagrama no te dice si está bien o mal, te dice cómo estás, con ese quién soy y cómo estás. Entonces, esto que les digo es una primerísima aproximación para que entiendan qué significa ese puntaje que cada uno colocó en cada lado, ¿sí? Roberto, tengo 4 con el mismo puntaje iguales altos. Bueno, ahora me estás escuchando bien. Fíjate qué pertenece a tu personalidad y qué sentís vos que es tu esencia, que es lo que vos sos desde que naciste hasta ahora, ¿qué? ¿Cuál es la característica fundamental? Las otras las pudiste adquirir por razones de trabajo, por razones de necesidad, o de responder a lo que se te pedía en la infancia o en el momento, etc. Cada uno ya les dije eso, ¿sí? No dije todo, voy a decir algo que voy a decir, no me olvido. ¿Quedó claro el 7? ¿Qué es? Sí, la capacidad de disfrutar la vida, estamos bien, ¿no? ¿Qué es el 8 como atributo en todos nosotros? ¿Qué es el 8 como atributo en todos nosotros? El 8 es nuestra capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones y la capacidad de poner límites. Cada uno mira lo que puso ahí, ¿eh? Esa es el 8 en cada uno de nosotros. ¿De poner límites a los demás o a uno mismo? Los límites son a uno y a los otros. El 9, como atributo, es mi capacidad de estar. Capacidad de estar y contemplar. Cada uno mire el puntaje que tiene ahí. El 9 es la capacidad de estar y contemplar. Con lo cual, aunque yo no, si alguien no es de esencia 9, fíjese cuánto desarrolla de eso. ¿Y qué indica eso? Eso de estar aquí ahora. Eso indica mi capacidad de estar presente y de contemplar, o sea, de poder estar con la atención sostenida en algo que me parece importante para mí, o por la belleza, o por lo que fuera. Esa capacidad de sostener la atención contemplativamente, eso es muy del atributo 9. Si tengo bajo el 9, es que me cuesta estar, y me cuesta estar centrado, contemplando. O estoy disperso, o estoy agitado, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Como hasta que nos veamos de nuevo, es importante que todo lo que acabo de decir lo puedan hacer bien. Es necesario que vayan al índice del manual. vayan a la, en el índice del manual, a la segunda hoja del índice del manual, dice página 45, ¿ven? Tipología específica, ¿ven? Y de la página 45 a la 85 hay una descripción mucho más profunda de cada energía. Entonces, tarea para el hogar. Para el próximo encuentro, lean esas páginas bien leídas para que ustedes vayan empezando a asimilar bien cómo es una persona que tiene esencia 1, cómo es una persona que tiene esencia 2. Hay una serie de descripciones sobre las características de cada esencia, ¿entienden? Y si alguno tiene duda entre 2 o 3, por ejemplo, a esas préstele más atención para ver con cuál se inclina. ¿Vamos bien? De modo que si leen todas, y sobre todo las que tienen importancia porque son las que marqué más alta, ¿cuál de esas puedo darme cuenta que es mi esencia y cuáles son parte de mi personalidad? ¿Vamos bien? Eso, tarea para el hogar. Volvemos a la página 31. Son muy parecidos. El 9 y el 5 no pueden. Muy bien, muy bien. La verdad que tenés una intuición muy grande, porque justamente si hay otra, alguien que tiene, ¿por qué tenés? Normalmente, cuando ves muchos enneagramas, 9 y 5 normalmente ponen puntajes altos. ¿Cuál es la diferencia entre el 5 y el 9? Básicamente, el 5 quiere estar tranquilo. Perdón, el 9 quiere estar tranquilo. El 5 es más intelectual, más observador, más analítico, ¿sí? Ahora, yo puedo tener una persona analítica y que le encanta la serenidad y la tranquilidad. O puedo tener a alguien muy sereno que le gusta leer, le gusta profundizar, le gusta dedicarse al estudio. Pero básicamente su esencia es la serenidad y la tranquilidad. Tiene talento para esto, ¿sí? Pero su esencia que prima es esa serenidad. A tu pregunta lo respondo directo, aunque vayamos ahora después mucho más a entender una por una. La diferencia entre el 9 y el 5 es un problema de temperatura. El 5 es un poquito más frío. El 9 normalmente es más cálido. Una persona 9 es una persona que ama la paz, la tranquilidad, la serenidad, no crea conflictos, siempre está tratando de quedar bien, estar bien con todos, ¿entienden? En cambio el 5, más bien, si puedo estar solo, mejor, porque la gente es un poco hincha, ¿sabes? La gente me no sé, me altera, porque aparte son medio tontitos, además no les da mucho, entonces... El 5 normalmente tiene hacia los otros una mirada un poquito despectiva. No digo todo luz y sombra, pero la mirada del 5 es que el otro me complica la vida, porque son medio complicadas, la gente habla mucho, no entiende bien, y aunque le hablo no me entiende. Es un 9, un 5, ¿entendés? El 9 no, el 9 te escucha 2 horas seguidas hablando, vos le hablás, te escucha. El 5 la segunda vez que hablaste ya te cataloga y te mira como si con cara de póker y ¿terminaste ya? Chao. Me saca, que no hable bien, que no diga las cosas precisas, me saca un poquito. El 5. Exagero, pero para que nos divertamos a esta hora que viene bien, ¿está? Sí. Esto lo hice porque me preguntaste, podría hacerte así de todo, pero para que veas que el 9 y 5 son muy parecidos como 2 y 6, y la característica fundamental en el 5 y el 9, te lo acabo de decir, es una actitud más tranquila, una actitud más observadora y analítica. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a fondo a ver una por una de las esencias. Es decir, ahora vamos a ver cómo suena el 1 en conciencia alterada, integrada y ampliada, ¿sí? Vamos a entrar a fondo en cada uno. Entonces empezamos. Primero voy a decir cosas que tienen que ver, algunas ya dije del uno, voy a avanzar un poco más. Y después vamos a ir a la parte alterada, cómo es un uno alterado, y cómo es un uno cuando ya tenemos una conciencia más desarrollada. Como buenos argentinos que somos, que nos encantan los defectos de todos, a veces reconocemos más a la persona, no por lo ampliado, sino por lo alteradito, ¿entienden? Esa es mi suegra, esa es mi suegra, esa es mi esposa, o sea, cuando cuente lo alterado va a decir, ah, ya sé, ya está todo claro. Pero escuchemos todo, porque no todo persona, o sea, cuando yo describo lo alterado, no es que toda esencia uno es alterada, no. Pero tengo que entender los tres niveles, y es verdad, que en el mundo de ciudad, con todas las presiones que nos rodean, lamentablemente no encontramos fácilmente personas en conciencia ampliada. Quizás encontramos personas en conciencia integrada fácilmente. Pero así todo, cuando vean el desarrollo de la conciencia, el DVD mío del desarrollo de la conciencia, donde me dedico a hablar de los niveles de conciencia, y Claudia los va a tener para la vez que viene, ahí explícitamente describo muy, muy profundamente qué es la conciencia alterada, la conciencia integrada y la conciencia ampliada. Después vamos a ver cómo es cada persona o cada tipología en cada uno de esos niveles. Ahora vamos a empezar de eso. Empezamos. La persona de esencia 1, yo lo dije, la organización y el orden. Y la persona de esencia 1 necesita tener las cosas bajo control. El control es para el uno algo fundamental. Y esa necesidad de tener todo bajo control lo lleva a tener una dosis de autoexigencia importante, o sea, se exige, porque a la persona de esencia 1 le importa superarse y le importa la excelencia. La persona de esencia 1 siempre busca superarse y le importa la excelencia. Son personas que en general les gusta lo correcto y lo prolijo. En realidad los uno inventaron la palabra prolijidad. ¿Está? Ahora bien, esta persona de esencia uno, ¿sí?, con estas características, tengo que decirlo muy importante esto, atención. Hay personas de esencia 1, digamos de 10 casos, 9 o 8, son personas que les importa el orden externo. O sea, usan agenda, llevan reloj, son puntuales y les importa tener todo ordenado. Más aún, entran a una casa y ven un cuadro torcido y aguantan un rato. Cuando la persona se corrió, va y le pone el cuadro derecho. No puede verlo, me pone mal, Roberto, me pone un poquito mal ver el cuadro torcido. O la gente de acá es medio tontita, o lo veo yo solo, pero ¿para qué tiene el poder así? O sea, el uno necesita esa prolijidad y orden externa. Pero hay casos de personas que son de esencia uno, pero tienen afuera todo desordenado, pero no le toques nada, porque cuando llega, alguien me sacó algo. Pero este desorden, no, yo sé que estaba, algo está acá, alguien lo sacó. Es decir, el orden y la organización la tienen acá. Afuera puede ser desordenada, no usan agenda, pero así todos saben qué tienen que hacer cada día, ¿me entienden? De modo que la persona de esencia 1, esa capacidad de organización, de orden y de control, repito, de 10 casos, 8 lo ponen afuera, en el exterior concreto, orden externo. Salvo excepciones, que el orden lo tengan adentro y el afuera no lo tengan ordenadito, ¿sí? Cuidado con ese detalle, porque a veces no es uno, mirá el desorden que tiene, no es uno. Cuidado cómo vive eso. ¿De acuerdo? La persona de esencia 1, cuando se va alterando, cuando empezamos a alterarnos, son personas que tienden a irritarse y a enojarse cuando las cosas no están como deben estar, Roberto. Y entonces, las personas de esencia 1 tienden a tener ira frente a las cosas que no están bien hechas. O se enojan consigo mismos, porque atención ahora, la autoexigencia es muy fuerte, entonces cuando algo no les sale bien se enojan mal, o terminan siendo muy sobreexigentes de los otros. Y son personas que están atentos a cómo hacen los demás las cosas. Y las personas de esencia uno tienen una habilidad para encontrar defectos que es impresionante. El uno no te mira, te escanea. Y enseguida se da cuenta si tenés una manchita, si tenés las medias corridas, si sos medio tontito en usar la ropa con colores no adecuados, ¿tá? El uno te escanea. Y ahora sí, en la hoja que tienen acá, coloquen una frase de Dave Fromm que dice así. ¿En el libro? Sí, en el libro, acá. Pongan una frase que dice así: todo exceso enferma. Eric Fromm. Todo exceso enferma. ¿Pero en el uno lo ponemos? No, en todo, arriba. Eso que digo vale para todo. Todo exceso enferma. Entonces, que el uno sea autoexigente no está mal. El tema es el exceso de autoexigencia. Que sea ordenado no está mal. El tema, atención ahora, que sea un obsesivo por el orden. Por el orden, por la limpieza. Y por supuesto, la ira y el enojo les sale desproporcionadamente. Cuando algo no está como tiene que estar. Cuando se va la conciencia alterada del uno, además de la ira, le viene el tonito y el dedito. ¿Vos sos o te haces? Y normalmente te marca con el dedo las cosas. Vos mirá, escuchá, sentate acá. Mira, las cosas son así, así, así. Es típico uno, el dedito y el tonito. Vos saliste a tu madre, por eso haces así. Alguna cosita te falló desde nacimiento, porque no puede ser. Y ese tono irónico así es típico del uno que le joroba que seas tan tonto. Si las cosas se pueden hacer bien, ¿por qué la gente hace las cosas mal? Y normalmente el uno en conciencia alterada juzga y prejuzga. O sea, si yo hubiera entrado acá con un arito y con un tatuaje acá en el cuello, el uno me mira y dice: me están robando. Este tipo no puede ser serio. No puede ser serio. Tipo así. No puede ser serio. Me están robando. ¿Cómo alguien puede hablar con un arito y un tatuaje? No, es poco serio eso. De hecho, califica y descalifica a las personas de acuerdo a ese criterio de prolijidad que tiene. El problema de la tipología 1, que siendo así, no solamente juzga, sino que prejuzga. O sea que ya, antes de que habló, ya lo calificó. ¿Tá? La ira, juzgar, ser demasiado autoexigente, son características del 1 alterado. La obsesividad por la prolijidad, si llovió el auto hay que lavarlo al día siguiente, porque no puedo ver el auto con manchitas en el vidrio, me hace mal, si lo vamos a lavar enseguida, no puedo ver el auto sucio. ¿Tá? Entonces la preocupación por la exagerada por la limpieza, y normalmente hay una desproporción de enojo por las cosas de forma. Voy a dar un ejemplo que me muere de risa, que es así, mira. Supongamos un uno alterado que viene ya alteradito del laburo, que ya viene más o menos cargadito, llega a casa, abre la heladera y ve que la mayonesa no está en el lugar que dice condimentos. Entonces llama a la mujer: ¿quién dejó la mayonesa? ¿Para qué hacen? Los fabricantes de heladera ponen el lugar que dice condimentos. ¿No se dan cuenta? La culpa es tuya. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Vos leíste alguna vez que lo que es bueno en lo poco es en lo mucho? Si tus hijos nos ponen la mayonesa en el lugar que dice el condimento, así va a ir en la vida, así le va a ir en la vida. Y vos sos la culpable de que esto esté pasando. Entonces llama a los hijos y le hace un escándalo porque la mayonesa está fuera del lugar. Y el tema de la cena es el monólogo de la mayonesa. Entonces los pobres chicos tienen que estar escuchando alteradísimos ese tema. Y por supuesto pone esto: si la mayonesa la encuentro fuera de los condimentos, se acabó los premios de la casa. O sea, de pronto, a ver. Y la mujer le dice: pero es tan importante. Claro, ¿te das cuenta por qué los chicos son así? Porque yo le doy importancia a los detalles, porque así se forma la persona, ¿me entiendes? Ahora, algo anda mal porque hay una desproporción. Es probable que sea bueno que todo esté ordenado, pero si tiene hijos adolescentes o chicos, ¿no será normal que en ese proceso eso ocurra? Cuando el uno está alterado, normalmente tiene esta desproporción entre la reacción ante los hechos y en los hechos en sí mismos. Entonces, por ejemplo, estás en una cena, tranquilo, hablando de cosas interesantes, y el padre ve al hijo menor que juega con el corchito en la mesa, ¿sí? Lo ve, lo mira, lo remira, hasta que no aguanta más y le dice: sos tonto, te haces, dejá ese corcho ahí. Ese estado, todo se calla en la boca, el nene se pone a llorar, ven, ya, chao. Todo indigestión. O sea, la preocupación por el corchito pasó a ser el tema central del estado, y la mira la mujer como diciendo: ¿te das cuenta? Esto te pasa por culpa tuya. Y el tema de poner culpas es muy del uno alterado. Cuando uno es un uno alterado, la gente trata de irse al lado tuyo. Porque cuando el uno alterado te agarra, te escanea: hiciste esto, pagaste aquello. A ver, mostrame el cuaderno de tus deberes. Y te empieza a analizar, ¿sí? Y el uno tiene, como dije antes, la habilidad de encontrar defectos, que es impresionante. De hecho, en el trabajo, eso puede funcionar y está bien, porque un uno en el trabajo te conviene mucho tenerlo, porque tiene el arte de descubrir defectos, ¿sí? Pero salir del trabajo y seguir siendo uno es muy pesado para los que lo rodean. El uno está chocho. En realidad, el uno dice: ¿sabes qué, Roberto? Yo creo que soy un héroe en este país, sobre todo. Si viviera en Suiza sería bárbaro, pero en este país todo está mal. Desde que te levantas, vivo peleándome con la gente, porque le vivo marcando a cada uno. El uno vive marcando a los demás. Esa es una frase importante. El uno te marca. Entonces, claro, no se agota nunca. Y lo más simpático es que te marca. Entonces, claro, vos te querés escapar porque en algún caso te va a agarrar y te va a marcar algo, seguro. En el edificio de debajo del departamento de cuando yo era chico, en el departamento, en el piso de abajo vivía una señora alemana que me decía esto: Roberto, en la vida hay dos tipos de personas: los que sirven y los que no sirven. No juntes con gente que no sirve, porque son inútiles, arruinan la vida. Entonces yo decía: me llega a meter ahí y no me ve más. Entonces, el problema es que cataloga a las personas entre los que sirven y los que no sirven, ¿verdad? Lo patético, que la decisión de si sirve o no sirve es a la segunda observación que te hace. La primera vez te puedes equivocar, a la segunda sos un inútil, ¿me entiendes? O sea, no hay manera. No es que va a darte varias oportunidades. La primera te ve como tontito, la segunda sos un inútil y no temas nada, ¿entiendes? El problema del uno es etiquetar terminantemente a los demás en conciencia alterada. Y etiqueta a los demás, y para que le cambie la etiqueta, queda claro lo que digo, ¿no es cierto? En conciencia alterada, ¿no? Por supuesto, esto puede tener ribetes mucho más serios y mucho más dolorosos por la emisión de juicios y por la obsesión del control. De hecho, el presidente anterior, el esposo de la señora, era uno. No agrego nada, solamente lo digo, pero él era de esencia uno. Y esto del control y de tener todo bajo control hace que el uno muchas veces, la presión arterial que suena, sea dura, porque se enfurecen y esas furias internas pueden llevar a daño físico. De hecho, siempre el uno tiene algún dolor de cuello, porque son un poco duritos, así se dura, se pone así, ¿está? Y ese estar así duritos es típico del uno alterado. Así que siempre necesita masaje, sí. La exigencia es conocer lo mismo y hacer lo normal. Así es. A mayor autoexigencia, mayor exigencia. Y te dicen esto: Si yo pude, mijito, vos podés. Está claro. Así que no me rompas. Te van a marcar siempre lo que no haces comparándose con lo que él hace o ella hace. Si yo pude, vos podés. Obviamente, este nivel de exigencia hace que tengan una actitud crítica fácil y de queja constante. Y les sale fácil la crítica y la queja. Conciencia alterada. ¿Está? Vamos para arriba. Cuando el uno eleva la conciencia, cuando uno va, ustedes saben que esos uno sufren un montón. Cuando uno eleva la, cuando la persona de esencia, uno eleva la conciencia, en principio tiene más tolerancia con los demás. Y esa tolerancia y esa comprensión de los otros indica que está elevando la conciencia. Por supuesto, ya se dan cuenta. No hay juicio, no hay agresión verbal. Y cuando va elevando la conciencia, la tipología, la esencia uno, son personas que son muy buenos guías de los otros. Y te va, no a corregir, sino te va a que vos te des cuenta que hay una manera mejor de hacer las cosas. No es que te maltrata y te dice cómo son las cosas que tienen que... No. Te dice, mirá, ¿querés que te diga una manera distinta que te va a beneficiar? Siempre guía. Y la observación del uno en conciencia ampliada, si tenés un amigo, uno, con la conciencia más elevada, es siempre que te va a aportar ideas, porque el uno es muy realista. Entonces te va a dar siempre una visión de la realidad que te va a aportar, a veces, optimizar tus recursos o tu manera de hacer las cosas. Es un muy buen guía y de hecho también son muy buenos maestros, porque justamente esta actitud que tienen de observación de la realidad tiene mucha capacidad de ayudar a que los demás vean la realidad como es. En conciencia ampliada, y si voy para arriba, son personas que ponen la vida en función de ideales. Y por eso el mejor ejemplo para mí de un uno en una conciencia elevada es Juan Carr, este hombre que hizo la red solidaria. Es exactamente un uno en la conciencia elevada. Creó una red solidaria, organizó una red solidaria, no solo él, seguramente rodeado con otros de esencia uno, que han organizado entre todos una red para la tarea de asistir a personas. Es decir, toda su aptitud para el orden y la organización la puso en función de la solidaridad. Es excelente el ejemplo. Y también debe ser dos altos. Sí, seguramente, además como tú dices, que en la personalidad probablemente tenga mucho dos. Pero para poder llegar a organizar lo que organizó se requiere que su esencia sea uno. Que uno diría, bueno, es un uno con una, en su personalidad con mucho atributo dos, ¿me sigues? Pero evidentemente lo que quiero marcar es que el uno cuando realmente pone el orden en función de un ideal es el caso que acabo de decir. Una cosa es un maniático por el orden, como me entienden, y del control. Y otra persona es una persona, como digo, que tiene una capacidad de organización que la pone en servicio a un ideal, cualquiera sea. Muchas ONG tienen que tener personas con estas aptitudes para poder organizar todo ese deseo de bien que late en ellos. Seguro que hay otros que tienen además otras esencias que lo acompañan, pero la parte organizativa la necesita tener alguien con esta esencia, ¿me entiendes? Claro. Ahora, una cosa que les advierto, que se van a reír, es el uno, con el uno nunca se discute. Porque el uno, lo digo ahora y lo sostengo hasta el final, ¿eh? El uno siempre tiene razón. Se acabó, ¿no? El uno no te va a discutir temas metafísicos. El uno te va a decir, ¿por qué dejaste el vaso acá y no lo pusiste acá? Porque si lo pones ahí se va a caer. Entonces, ¿tiene razón o no? Tiene razón. Lo que vos decís exagera la preocupación por la colocación del vaso, pero la realidad la tiene. Te dije que mandaras un mail. Bueno, déjame que te explico. Pero, ¿lo mandaste o no? Entonces no me hables más nada. No discutamos. No, pero quiero explicarte por qué. No me sirve tu por qué. No me des excusa. No es una excusa, no me interesa. ¿Lo mandaste o no? Entonces basta. ¿Entiendes lo que es un uno así? No, lo que te acabo de escribir es conciencia. O sea, que vos pensaste eso, yo te ayudo en esto. Mirá, ¿cómo sería un uno en conciencia más desarrollada que llega a la casa y ve la mayonesa afuera con hijos adolescentes? Miren esto. Llega a la casa, abre la heladera, ve la mayonesa afuera, porque uno siempre ve el defecto, ¿eh? Pero ¿qué hace? Pone la mayonesa y lo coloca ahí, cierra la heladera y por ahí le hace un comentario. Fíjate que conviene que la heladera esté mejor ordenada, porque si pones esto acá te va a faltar. Comenta el tema a su mujer, ¿me explico? No, pero no es tan importante. Bueno, no importa, yo lo hago. Y 4 o 5 veces que llega a la casa va a poner la mayonesa ahí. Puede ser que haga un comentario al resto y les diga: miren chicos, pongámonos de acuerdo para tratar de tener la heladera en orden. Pero desde un comentario así, ¿ves cómo digo? Como un comentario. Nunca va a dejar de ver la mayonesa afuera. Pero atención, si tiene la conciencia elevada, cuando vea la mayonesa y la coloque en su lugar y haga un comentario, cuando van a cenar, da gracias por la comida y da gracias por tener la heladera llena. En conciencia ampliada o desarrollada, el uno va a estar observando el desorden y procurará el orden, pero le importa mucho más agradecer a la vida de tener hijos, heladera y comida. Y mayonesa. ¿Ves la diferencia? Nunca va a dejar de ver eso, pero ya nunca va a dejar eso de ser prioritario, porque lo prioritario es todo lo otro. Comprendido, ¿no es cierto? ¿Una persona está en la esencia 1 en las 3 etapas o ya cuando llegaste? No. En un mismo día podés pasar de una a la otra. Es decir, por eso cuando veas el tema del desarrollo de la conciencia, lo que explico es esto. Los niveles de conciencia, ojalá fuera que uno llegó acá y ya lo sostiene siempre. Uno se altera, hasta la madre Teresa se altera, o sea, no se preocupe, ¿no? O sea, alterarse es propio de la condición humana. Lo que pasa es que cuanto más elevás la conciencia, cuando te alterás, el tiempo que duras alterado es muy poco. Porque ya estás acá, ¿entienden? Cuanto más elevás la conciencia, no es que nunca más te alterás, pero el tiempo de alteración es mucho menor porque vos ya elegís otra cosa. ¿Entienden? Ahora hay gente que la pasa toda la vida en conciencia alterada, hasta que esa es la peor de todo. Y con el paso de los años hay un problema. La curva más linda de una mujer es su sonrisa. La curva más linda de una mujer es su sonrisa. Pero lo podemos decir de todo, del hombre y la mujer, la curva. Cuando el uno con el paso del tiempo se sigue manteniendo alteradito, se pone medio ácido, ¿entienden? Y la curva se pone para abajo. Los labios se hacen chiquitos, así. ¿Vieron a gente con los labios chiquitos? Típico de uno. Margaret, con todo respeto a la señora, pero Margaret Thatcher era 1.000. Obvio. Si había alguien, no decimos nada, solo digo 1.000, ¿entendido? O sea, esa actitud así, tajante, es típico de una mujer, así, durita, así con la, ¿está? O con la, el paso del tiempo a veces al uno no lo ayuda, porque se pone cada vez más rígido. Queda claro lo que digo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sé si es un uno o no? Mira la billetera. El uno tiene la billetera con todas las caritas de los billetes para el mismo lado, de menor a mayor. De menor a mayor. En todos los niveles de conciencia, en todos. Con la diferencia que si, por ejemplo, ese uno mira a ella, que saca la plata del bolsillo toda arrugada. La mano. Olvídate. Ya calificó. No sé. Ya sé con quién tengo acá. Ya, que saque la plata así, no, es tan patético que si está en conciencia alterada y pone el billete de otra manera, está esperando el momento de volver a ponerlo derechito, ¿entendés? Está alterado, ¿entiendes? Pero en conciencia ampliada también le encanta poner los billetes en orden, ¿entiendes? Sí, claro. Actividades propias del uno, por ejemplo, vos vas a los bancos y el 60% de las personas que trabajan en son uno. Pues ordena billetes, ordena cosas, administradores, personas en ambiente bancario, ingenieros, generalmente son de esencia uno, porque tiene esa aptitud de organizar, administrar, escribanos, muy uno. Si el uno tiene, le encantan actividades de este tipo de cosas. Y contar dinero le encanta, o sea, le encanta tener todo prolijo. Por eso contadores, ingenieros. El uno tiene esta, y además docentes, vamos al nivel más alto, o personas que trabajan, como vemos, en ONG, trabajando en la parte organizativa, ¿sí? ¿Quedó claro más o menos los niveles de conciencia? Y en las películas, por ejemplo, Mejor Imposible, ¿me entienden? Jack Nicholson es uno alteradísimo, ¿no? O Durmiendo con el Enemigo, ¿se acuerdan de esa película? Todas las latas colocadas en la alacena para el mismo lado. ¿Sí? Películas de uno son fácil de verlas porque, por ejemplo, Conduciendo a Miss Daisy, ¿sí? Ahí tenés al lado al uno que está al lado con el auto, con llevándola a todo. Pero no sé si es la mejor de todas para decirles, pero en todas las películas que vean este tipo de personas muy preocupadas por el orden y la organización, típico de uno, ¿sí? Ya me van a venir más películas, pero ahora me acuerdo de eso. ¿Se entiende? Bueno, la película de Margaret Thatcher, obviamente, de Meryl Streep, es uno, ahí lo ves bien. ¿No? ¿Está? Bueno. ¿Hay una película? Bueno, El Diablo Viste la Moda. Claro. Bueno, ahí Meryl Streep es... Ella es 1.000. Perfecto. Sí, sí. El Diablo Viste la Moda, ¿sí? Pero por lo general siempre los hacen en estado alterado. Siempre los hacen en estado alterado, sí, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Pero esas son las películas. Sí, últimamente. Yo les dije que van a ver películas ya, nunca más van a ver las películas iguales, se las conté, ¿cierto? Sí, sí. Una cosa que no les dije, que esto sí me parece que me olvidé, es esto. La pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué tengo bajo o alto los puntajes? ¿De dónde me viene que marque poco o mucho? ¿Sí? Atención ahora, ¿eh? Atención ahora. Normalmente en el periodo de la infancia, a los 7, y si quieren estirarlo hasta los 14 años, somos muy arcilla fresca en nosotros. Y los acontecimientos de esa etapa de la vida producen marcas muy fuertes. A veces nos dura toda la vida. Y a veces, en esa etapa, si las personas que son mis referentes, padres, hermanos, tíos, abuelos, supongamos que tengo un padre que tiene una esencia alterada, ¿sí? Que tiene su esencia en conciencia alterada. Lamentablemente, en esa etapa, lo primero que me nace es no quiero ser como papá. ¿Entiendes lo que digo? Claro. Más aún, rechazo a esa manera de ser, que en este caso ejemplo fuera agresiva, dañina. Al yo decir no quiero ser como, puede ser que el atributo que está en mí lo tenga bajo y le tenga miedo a activarlo porque me estoy pareciendo a, ¿entiendes? Entonces, como dije, que el 8 es el luchador, para que me entiendan, ¿no? Si tuve al lado una persona, hermano, padre, o así, agresivo, que tiene esa capacidad que dije, pero en estado alterado, probablemente yo le tenga pánico a levantar la voz o a poner límites porque cada vez que quiero hacerlo me viene, consciente o inconscientemente, ese modelo que me dañó, ¿está? Todo lo contrario, si tenés una abuela o un abuelo maravilloso, obviamente él tiene su esencia, una conciencia integrada o ampliada. ¿Y qué decimos? Quiero ser como el abuelo, me encantaría ser como él. Al decir eso, consciente o inconscientemente, el atributo que tiene que ver con la esencia que él o ella tiene, lo voy a tener alto porque justamente lo voy a activar para ser como ella o como él. Entonces, si yo tengo una abuela muy generosa, muy solidaria, probablemente el 2 en mí lo tenga elevado. ¿Comprenden? ¿Quiere decir, Roberto, que activamos o no nuestros atributos de acuerdo a los encuentros y desencuentros que tuvimos con las personas más referentes en la vida? Sí. ¿Pero tiene que remitirse a la infancia? No. Puede ser que esto pase los años y te cases con alguien que lamentablemente empezó siendo una persona con la conciencia integrada y se fue alterando, pobrecito, ¿está? Entonces de pronto, el que tenés al lado no es aquel con el que te casaste. Entonces vos te das cuenta que con el paso del tiempo rechazás, podés perdonar, entender y sobre todo podés seguir amando a esa persona. Pero evidentemente, si tenés una persona en estado alterado, no querés ser como él. Por supuesto que ya hablamos del uno. Tengo al lado, me casé con un uno que cuando nos casamos era bastante normalito. Pero con el paso de los años, se puso obsesivo, histérico, exigente. Entonces, ¿qué va a pasar en el que está al lado de esa persona? El uno va a ser bajo. Porque para loco lo tengo a él, o sea, yo ya no voy a tener el uno alto, porque ya el que tengo al lado tiene demasiado, ¿entendés? Entonces puede ser que entonces mi atributo uno sea bajo por no parecerme a esta persona que tiene que ver con la infancia. Es mi realidad hoy, Roberto, ¿entiendes? Cada uno tiene que mirarse, pero todavía voy a dar un paso más. Supongamos que, como dije, tengo un hermano mayor, que supongamos de esencia 8, que es fácil de entenderlo, que es agresivo, hiriente, imperativo, que su capacidad de lucha la tiene, pero la tiene de manera alterada. Obviamente, que por ahí yo, que soy agua de pozo, que soy tranquilo y en paz, por defenderme de este energúmeno que siempre me está peleando, yo activo en mí el 8, o sea, yo activo la energía en mí para enfrentar a él o a ella, ¿entienden? Y al activarla, por ese motivo de enfrentar a él o a ella, al final tengo demasiado de esto que no tiene que ver conmigo. Yo, mi esencia es serena, tranquila. Pero tengo esta energía que la levanté por este tema. Pero a veces pasa que ya no vivo con mi hermano, que ya no estoy en ese ambiente. Y lo sigo manteniendo alto porque quedó grabado en mí el defenderme. Entonces, al apenas el otro levanta la voz, ya le grito. ¿Entiendes? No es el otro no es mi hermano, pero como tengo registrado gente así, cuando alguien hace eso, yo saco mi 8 mal, ¿entienden? Saco mi energía alterada. ¿Quiere decir, Roberto, que tener alto o bajo está pendiente o dependiente de los encuentros y desencuentros con los otros? Sí, al punto tal que todos somos maestros los unos de los otros, para bien o para mal. Entonces, realmente, cuando miro el eneagrama de alguien, yo sé que esa persona me está poniendo delante todo lo que vivió en su historia personal. Algunas cosas son circunstanciales y otras las viene llevando. En este nivel que estamos ahora, segunda clase, quizás no se den cuenta, pero cuando ustedes miren el diagrama y entiendan todo esto, van, ahora sé por qué tengo mucho de esto, ahora sé por qué tengo poco de esto, ahora me doy cuenta por qué tengo demasiado de esto. Ahora me doy cuenta. Cada uno va a empezar a darse cuenta como lo que tiene ahí es producto de encuentros y desencuentros. Chan, chan. ¿Quedó claro? Encuentros y desencuentros, claro. O vínculos. ¿Sí? Con los vínculos. Claro. Tomamos aire y vamos al 2. ¿Sí? Vamos a la persona de esencia 2 que denominamos servidor. Dije que la persona de esencia 2 tiene como actitud básica, obviamente, la atención a los otros y el servicio. Son personas que desde que nacieron sienten que tienen que atender a los demás. Cuando yo era bebé, escuchen esto, bebé, mi madre dice que yo veía a otro nene llorar y yo gateaba, me sacaba el chupete y le daba el chupete. ¿Está? O sea, Roberto, desde que nacemos, sí, desde que nacemos. Entonces ves ese bebé que hace lo que acabo de decirle y vos ves que yo no podía ver a alguien llorar, entonces yo, y lo único que le daba era el chupete, evidentemente a esa altura nada, ¿no? Entonces el chupete. Es decir, la sensación que uno tiene es que la persona de esencia 2 está pendiente y atento al otro, a lo que le pasa al otro. Y ahora me río un poco porque me voy para alterado, pero lo digo, ¿no? O sea, ¿qué dice un 2? Nosotros vinimos a ayudar a que la gente esté bien, pobrecita. sentido? O sea, qué suerte que hay dos en la vida para que los demás pobres estén. Ahí me alteré, ¿me entendés? Ahí me alteré. Pero vean lo que quiero decir. Hay un imperativo en la persona de esencia 2 de atender al otro. Obviamente que básicamente es precioso decir lo que digo, pero lamentablemente en la conciencia integrada, en la integrada, la persona 2 tiene esta vocación, pero sabe ponerse límites y no invade y no sobreprotege y no se mete en la vida del otro. En conciencia integrada es una persona que te dice: ¿te puedo servir en algo? ¿Necesitas algo de mí? No es que te da las cosas sin preguntarte. Mira, vos te hace falta esto, tomá. No me digas nada, hacelo. El 2, cuando está en conciencia integrada, toma distancia afectiva del otro, está atento al otro, pero no se mete en la vida del otro. Como ¿está claro? ¿Cómo? Como con respeto. Con respeto. Entiende que servir al otro es pedirle permiso primero. Cuando va alterando la conciencia el 2, hace lo que acabo de decir. Empieza a meterse en la vida del otro, a sobreproteger al otro, empieza a hacer las cosas por el otro. Entonces, por ejemplo, le hace los deberes al hijo. En vez de tratar de que el chico aprenda a hacer los deberes, yo vení que te lo hago. Pobrecito, mi nene que tiene tanto trabajo, vení, yo lo hago. Entonces, de pronto, el 2, cuando va cayendo la conciencia alterada, sobreprotege, hace las cosas por el otro y termina generando dependencia, que es un problema en la conciencia alterada del 2, porque se siente indispensable. Cuando se va alterando la conciencia del 2, piensa que sin mí los demás no pueden vivir. Yo sé que si yo no estoy, se viene la casa abajo. Y empieza a necesitar que la necesiten. A necesitar que lo necesiten. Entonces va a tratar, atención ahora, esta es la parte más dura, de ser muy generoso o generosa para que vos no puedas vivir sin mí. O sea, ¿te gustan las milanesas? Tengo milanesas todos los días. ¿Para qué? Para que no te vayas a comer con la casa de la otra, que es una tarada, o sea, que esté en casa conmigo, ¿entendés? Entonces va a tratar por todos los medios de atrapar al otro a través de la generosidad. Voy a alterarme mucho, no vayas que llueve, quédate en casa, te quedas en la cama, subir algo. Y siempre, bueno, tiene dos líneas de fiebre, quédate que estás enfermo. Entonces, si lo puedo tener cerca, al lado, lo atiendo, lo cuido, perfecto. ¿Bien? Terminan apoderándose de los otros y, atención ahora, culpan a los otros cuando el otro quiere tener independencia. Cuando el otro quiere hacer su vida, ya no me querés. Pues ya me doy cuenta que ya no importo para vos. Les voy a dar un ejemplo alterado que me encanta. Y me pongo en mujer porque me encanta esa parte para divertirme más. Mujer alterada, madre de hija única. Fin de semana ahí, viernes ya. Padre que se iba a trabajar al interior. ¿Qué le dice la madre a la hija? ¿Qué haces este fin de semana? Bueno, mira, el viernes tengo un cumpleaños. El sábado nos vamos a ir todo el día de campamento. Y el domingo, justamente me quedé con alguien. Pará. ¿Sabías que papá se va? ¿Sí? ¿Y sabés que me quedo sola? Bueno, mamá, búscate una amiga. ¿Sabés las veces que yo me quedé? Cuando vos eras chiquita, las noches que me pasé a tu lado. Mamá, busca una amiga, alguien. No, ya veo. Sos un egoísta que saliste a tu padre. A mí no saliste. Pero no exageres, mamá. Tranquila, buscate a alguien. Está bien, hacé lo que quieras. Divertite, hacé lo que quieras. Pero si cuando yo llegue acá estoy muerta, la culpa es tuya. Que me quede claro que si me pasa algo, ¿sabés qué me pasa? Porque no te importa nada. Si esa hija no tiene cierta autonomía interior, La pobre se va sintiéndose culpable a hacer lo que está haciendo. ¿Me entienden? ¿Quiere decir Roberto que en conciencia alterada en dos te crea culpas? Sí. Andá, divertiste total. Yo ya sé que no tengo hija. ¿Entienden las frases? Les puedo dar mil ejemplos, pero este me encanta que entre otros. Hay muchos más, pero bueno. En la conciencia alterada, la persona 2 está pendiente y dependiente de lo que el otro hace. De modo que yo soy feliz si mis hijos están bien. O sea que la felicidad mía depende de lo que hace el otro, hace o deja de hacer. Entonces, si mi hijo se separa, la culpa es mía. Entonces, yo me doy cuenta que la separación de mi hijo es culpa mía. Yo no le habré enseñado lo suficiente para que le pase esa desgracia. No, que el otro se separe no es un problema del otro, pero ella se hace cargo. Yo me doy cuenta que esto es culpa mía. Entonces, se culpa de cosas. O sea, vive pensando que lo que le pasa al otro, en definitiva, es por algo que ella o él hizo. Con lo cual pasa lo siguiente: está tan pendiente del otro y siente que la felicidad de uno, de él o de ella, depende del otro, que el pobre otro tiene dos problemas. Si se equivoca, tiene dos problemas. Primero, que se equivocó y tiene que corregir el error. Y segundo, la cara que tiene la madre o el padre o quien sea por haberse... ¿Cómo me hiciste eso? Viene con una baja nota. Entonces ve la nota de la madre, ¿por qué me haces esto? No, mamá, me sacó una baja nota, ¿por qué me haces esto? ¿Me entendés? O sea, ¿me entienden? O sea, el otro, al tener una baja nota, le hizo algo a la madre. Yo no te hice nada. Sí, a mí me hiciste, me fallaste. ¿Saben las consecuencias que deja esta huella que estoy diciendo? Oh. Así que si alguno tiene alguna de familiar así que tuvo, me entienden perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es esa persona que dice, si mis hijos son felices, soy feliz, con lo cual le cargo a mis hijos la carga de que tienen que ser felices, porque si no son felices, me hacen amarga a mí la vida. Es ese padre que dice, el motor de mi vida son mis hijos. Es una taradez lo que está diciendo. No, el motor de tu vida tiene que ser tu propia conciencia elevada. No le cargues a tus hijos que tiene que ser el motor tuyo. Vos tenés que buscar tu propio motor. Es que para mí la razón de mi vida son mis hijos. No, la razón de tu vida tiene que ser algo que vos encuentres en vos. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. No te pertenecen. Ah, Roberto, qué fácil que lo decís. Vos se ve que no te criaron bien a vos. No, yo no pienso así. Yo no pienso así. Más aún, son chiquitos, pero cuando se vayan de casa ya no sé qué voy a hacer. ¿Me entienden? Más aún, yo ya pensé, me tengo que hacer amiga de mi nuera, porque así voy a la casa, le lavo la ropa, la pierna, pues pobrecito él, mi nuera más o menos, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Entonces, ese modo pegajoso, ese modo de meterse en la vida de los demás, es dos alteradísimos. Y termina manipulando. Entonces, por ejemplo, vos llegás a la casa de los dos alterados, vení que te quiero hablar, vení. ¿Sabés lo que me hizo tu hermana? Yo vení que te cuento lo que tu hermana me hizo. Me dijo esto. Entonces vos salís de la casa, lo querés matar a tu hermana, pero lo que ella quiere es que vos vayas a decirle de todo al otro para que me quiera más, ¿me entiendes? Entonces manipula cosas, te dice cosas para que vos te enojes con aquel y hace cada lío. La realidad de la vida de ustedes, ¿me entiendes lo que digo? ¿No? Y termina creando rencillas, se ponen víctimas y normalmente cuando no puede resolver las cosas se enferma. Y sí, Roberto, ¿qué querés que haga? Si no me enfermo, no me atienden. Me tengo que enfermar para que vengan a atenderme. La actitud de víctima y de querer atrapar a los otros por el lado de víctima, típico de un 2 alterado. Quedó claro, ¿no? No sigo hablando, pero duele. Yo soy 2, duele. Vamos a elevar la conciencia. Dije que cuando eleva la conciencia, toma distancia afectiva del otro. Y una clave de la tipología 2 en conciencia integrada o ampliada, y atención ahora, todos los que tengan mucho atributo 2, es clave lo que digo ahora. Cuando el 2 eleva la conciencia, dice esto: el otro hace, no me hace. Entonces no estoy pendiente de lo que haga o deje de hacer el otro. Es un problema del otro. Llámese hijo, esposo, mongo. Ya estoy más pendiente de mí y aprendo a amarme a mí mismo. Miren lo que voy a marcar. ¿Ven la línea que va al 2, al 4? ¿Qué dije que era? ¿Qué era el 4 en todos nosotros? La capacidad de... No, además. Mirarme y atenderme. ¿Ven la que está acá? Cuando el 2 eleva la conciencia, ¿qué hace? Se mira, se atiende. Y no está pendiente de que los demás me atiendan. Ni me necesiten. Yo estoy bien. ¿El 2 al 4 es integrador o no? Ahora vamos a ver eso. No me animo a decirte la vuelta, pero lo que quiero decirte es que vos veas la línea para que veas que hay una relación entre el 2 y el 4. Con lo que te quiero decir, que es importante así visiblemente, qué importante que es que la persona de esencia 2 se dé tiempo para sí misma y se pueda dar tiempo para dedicarse a su cuerpo también, porque se enferma. Y por supuesto, no, mis chicos me necesitan. Pero anda al dentista, hasta que no le duele que se muere, se la aguanta. Y por supuesto, nunca va a gastar de ir a un spa. No, no, eso para gente rica, Roberto. Aparte, la planta es para los chicos, para la casa. Es para la casa. Entonces, darse la posibilidad de destinar dinero para gastarla en ella o en él, no lo ve como bueno porque lo puede destinar a algo que los chicos necesiten. Siempre el otro necesita algo más que yo. Entonces, bajo esa justificación no se atiende. Roberto, una pregunta. Al elevar la conciencia, ¿no tiene por qué bajar el puntaje en el atributo, verdad? Se puede mantener el mismo puntaje, pero al pensar, por ejemplo, el otro no me hace, no tiene por qué bajarse, ¿no? Solamente se está elevando en el... La persona que tiene esencia 2, en la medida en que va elevando la conciencia, va a tener el puntaje alto, porque es su esencia, ¿me entendés? Pero seguramente va a activar otras cosas que van a mostrar que está en ese nivel. Acabo de contarte, si es un 2 con una conciencia elevada, seguro que va a tener el 4 activado. ¿Por qué? Porque me está mostrando que se atiende a sí mismo, que se ama a sí mismo buscando desarrollarse bien, ¿me entienden? Entonces, si el 4, el 2 entiende que tengo que amar al otro como a mí mismo, la prioridad va a estar en que yo me atienda a mí, no esperando ganarme a los otros para que me atiendan. ¿Entendés? Ya no hace falta eso porque yo me atiendo. En todo caso, le doy al otro de mí lo que yo quiero, pero no estoy pendiente de lo que el otro me da. ¿Comprenden lo que digo? Entonces, cuando eleva la conciencia uno, tiene su puntaje propio elevado, porque es mi esencia, y seguro que activo cosas que hacen o muestran que esa persona realmente se está atendiendo en este caso, ¿de acuerdo? Conclusión. El 2 en conciencia elevada es realmente una persona que sirve a todos, pero nunca dejando de atenderse a sí misma. Y como digo, en esa actitud de servicio, va a tratar más de hacer lo que siente que tiene que hacer y no tanto de hacer lo que el otro necesita y yo me meto, ¿entienden? No estoy tan pendiente en lo que el otro necesita sino en lo que yo tengo que hacer. Y puede ser que no haga nada porque entienda que el otro tiene que aprender por sí mismo. Entonces no hago nada, lo dejo que el otro aprenda. Entonces, que haga los mapas, ejemplo, no se los hago yo, que lo haga él, que se dé cuenta, que aprenda. Ah, no, pero yo no puedo pensar que se saque un uno en un, entonces lo hago yo. No, ya lo dejo, lo suelto y dejo que el otro también se pueda caer y aprender. Cha-cha. ¿Queda claro, no? Todas las profesiones que tienen que ver con la asistencia al otro son propias de la esencia 2. Docentes, médicos, enfermeros, asistentes sociales, personas de recursos humanos, personas de ONG, personas que trabajan en alguna actividad social, cualquiera sea, personas que atienden al público. El 2 tiene un cartel que dice atención al público. Eso tiene, el 2 tiene siempre ese cartel acá, ¿no? Sí. ¿Eh? Psicólogas, ¿sí? Hay una película que se llama Del el Desván, Mary Prince hace psicóloga. Del Diván, creo que es. Donde es una 2, que es 2 de la tradición hebrea, la Irish Mame, que tiene su nene. Sí. Interesante, porque la que se enamora del nene es su paciente, ¿sí? Que tiene 30 años más que el nene, que su nene. Mientras no sabía que su paciente se había enamorado de su nene, a ella le decía que estaba todo bien, que la vida está bien, la vida, no importa la edad. Y la paciente es uno. En la película esa la paciente es re uno, ¿sí? Entonces ella le decía a la paciente que está todo bien. Cuando se entera que esta está con el nene de él, la quiere matar, ¿entiendes? Ya no le gustaba tanto, ¿entienden? Entonces esa dos bien, es muy de la tradición de la mamá hebrea o la mamá italiana, son bien dos, ¿entienden? Eso es re dos. Y ahí en la película se ve perfecto. En la película, ¿cómo se llama la que...? Esperen que les diga. Esa pareja que él muere y le deja todas cosas para que ella... Posdata te amo. En Posdata te amo, la chica es re uno. El chico es un cuatro, lo vamos a ver. Cantante, con toca la guitarra y todo. Y ella le altera ver a él así, en esa manera. Y vos ves la conducta de ella, cómo se va cambiando. Y cómo él, de alguna manera, sabiendo que se despedía de esta vida, le deja una cantidad de cosas para que ella empiece a darse cuenta que tiene que mirar la vida de otra manera. ¿Sí? Lamentablemente, no lo dije, está latente. Cuando el uno, lamentablemente, altera la conciencia, le cuesta disfrutar la vida. Es uno de los problemas del uno, es que por enojarse tanto o ser tan obsesivo, le cuesta disfrutar la vida. En esa película lo es. ¿Entiendes? Y entra como en una eterna insatisfacción. Claro, sí, la insatisfacción es, como te dije, la irritabilidad, la insatisfacción, son la queja. El 2 en conciencia ampliada, por ejemplo, insisto, en películas, son generalmente esas personas generosas que dan la vida por los otros, pero vos te das cuenta cuando está pegoteada o no, ¿me entiendes? De los demás. Cuando la persona 2 hace todo eso, pero tiene vida propia. Y por eso puede tener el nido vacío y está todo bien, y no tiene susto a que se le vayan los nenes de casa, ¿está? ¿Quedó claro? Sí. El 2 en conciencia alterada, es el caso de la película Misery. Ay, no la vi esa. La mujer que, no la vi. A ver. Que rescata a un escritor que creo que había tenido un accidente, una cosa por el estilo, y lo rapta, lo secuestra y lo cuida y todo porque es su ídolo, pero cuando el tipo no responde a lo que ella sugiere, quiere, digamos, lo empieza como a castigarle. Lo que yo no dije, la palabra que está diciendo ella es que el 2 en conciencia alterada es posesivo. La frase no la dije. El 2 en conciencia alterada es posesivo, o sea, atrapa al otro al punto patológico. Estamos. O sea, posesivo el otro. Mi hijo, mi nene. Lo patético del 2, de la mujer 2, es que le dice mi nene, y tiene 40 años el hijo. Pero es mi nene, sigue siendo mi nene. Y aparte, lo patético de todos es que, por ejemplo, siendo 2, tiene 40 años, Raulito. Cuando una madre o un padre, sobre todo las madres, ¿no?, llaman con Ito, Robertito, Raulito, Jorgito, a su nene que tiene más de 21 años, ya es patético, es un 2 alterado mal, ¿entiendes? Cuando tiene la punto 2 alteradísimo. Y es patético más todavía cuando pasan los años y al esposo le dice papito, o el 2 le dice a la mujer mamita, patético. Patético, patético. Ese es alterado total. No patético. Por eso les digo, ven ahí eso de agarrarlo y tenerlo para mí. Que no crezca, por eso le pongo Vito. Lo peor de todo es que no le dice Robert, dice Chanchito, ¿me entendés? O le pone un nombre de animalito, no entiendo, no entiendo, no me da. Lo veo y me saca. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa forma de nombrar con apodo a un hijo de una edad en público es para matarla, claro. Pero que las hay, ¿eh? Que los hay también los hay, digo, pero también las hay, ¿eh? Queda claro, ¿no? Lo que pasa es que la mujer, por la maternidad, aunque no sea de esencia 2, naturalmente tiene mucho 2. Entonces tiene un perrito y le pinta las uñas al perrito, le pone perrito al perrito, no, aparte. No tiene hijos al perrito, lo trata como si fuera un nene. Entonces, no. Todo mal, está claro. El problema es cuando la persona sea de esencia 2 o tenga mucho atributo 2, no tenga en estas condiciones, ¿entienden? ¿Quedó claro cómo es la cosa? Repito, la conciencia ampliada, no se me olviden que no todo 2 es así, por Dios, no todo 2 es así. Claro. Vamos a ver. La conciencia alterada. Entra ahí, tiene una perrita, ¿no? Entonces se la otra vez, la estaba en la guardia y le dice, señora, se escapó su perrita. Y dice, pero ¿usted cómo sabe que era mi perrita? Porque salió muy bien vestida. Bien vestida, bien. Claro. Estuvo bien. Amén. Amén. Amén. Me queda por decir algo y me río porque lo veo muchas veces. La esencia 2 en conciencia de edad se cree el salvador o la salvadora de los demás. O sea, y siempre le trata de salvar la vida a alguien, al taxista, al vecino. Siempre se mete en la vida del otro y trata de darle consejo de cómo vivir mejor el otro. Y termina besuqueando a cualquiera en la calle, lo que sea, porque trata de salvar la vida. O sea, es importante que el otro, pobrecito, pobrecito. ¿Está claro? Ese pobrecito es de 2 alteradísimo, ¿está claro? Entendido, ¿no? Sí. Bueno, salgamos de 2, vamos al 3. La tipología 3 la definimos como la persona realizadora. Y una de las características de esta persona es que son personas muy activas. La persona de esencia 3 es muy activa. De hecho, es tan activa que no es fácil tenerla quieta. Porque sigue moviendo de aquí para allá. De hecho, es tan activa que si está en un lugar empieza a mover la cabeza o empieza a mover la pierna, así bien la van así moviendo, porque pues ya no me banco estar acá, o sea, es un esfuerzo, pues ya. El 3 necesita moverse como clave. Y por supuesto, esta capacidad de acción hace que esta esencia, naturalmente, le encante ponerse desafíos. Desafíos de todo tipo, ¿eh? Puede ser desafíos deportivos, generalmente la persona de esencia 3 ama el deporte. Y son personas que les importa mucho cómo están presentándose. Al 3 le importa mucho mostrarse, mostrarse que logra cosas. Naturalmente un varón 3, cuando te encontrás con él, al presentarse le das la mano, saca la tarjeta y te pone la tarjeta. O sea, claro, o sea, me presento por lo que trabajo y por lo que logro, ¿no? Generalmente 3 palabras después de que te dio la tarjeta se pone a hablar del negocio o de lo que está haciendo. El 3 habla de lo que hace. Y por supuesto, en esta esencia, estamos en conciencia integrada, ¿eh? Repito, para el 3 es importante que la gente haga y no entiende que la gente no haga. Esa capacidad de acción que tiene hace que muchas veces sea un gran ejemplo para muchos, porque levanta muchos match points, ¿entiendes? Porque suele empeñarse en algo y le pone toda la garra para alcanzar eso. En el deporte lo entienden claro y también lo lleva a todos los órdenes de la vida. Aunque sea un ama de casa, ¿crees? Va a hacer gimnasia todos los días, va a preocuparse por su presencia. Y va a preocuparse, sobre todo, por hacer lo que se propone. Si ella quiere que los hijos sean así, van a tratar toda la fuerza, lo va a poner en eso. En general, en conciencia integrada, este el colocarse desafíos en la vida, normalmente no solamente son por logros cuantitativos, sino cualitativos, en conciencia integrada. O sea, va a tratar de buscar la excelencia en muchas cosas. Y va a ser muy motivador y promotor de los otros, en conciencia integrada. ¿Por qué? Porque son personas que les encanta que el otro sea proactivo. Y va a mover a los demás para que lo sean. Y en conciencia integrada son motivadores y dan con su ejemplo cómo se tienen que hacer las cosas, poniendo toda la energía, ¿sí? Son personas energéticas. Tanto así que tienen en el baño, tienen un montón de frasquitos de energía, compran todos energizantes, porque necesita pilas, ¿está? Pero vamos a ponerlo en conciencia integrada. En conciencia integrada le encanta tomar energizantes porque bueno, ¿eh? Hasta acá en conciencia integrada, ¿sí? Vamos a la parte alterada, ¿sí? Cuando la tipología trae todo exceso enferma, hasta ahora dije cosas que no son negativas, son cosas propias de la adolescencia. Todo exceso enferma. ¿Sí, qué pasa? El problema del 3 es cuando se pone hiperactivo. Entonces vos vas de vacaciones en la playa y no puedes nunca estar sentado. Si no juega al truco, se va a pescar, va a correr, algo va a hacer, no se lo banca, ¿entendés? O sea, no puede estar quieto. Más aún, un 3 llega a la casa, abre la puerta y el perro que estaba descansado se empieza a mover. El chico agarra un libro y la mujer empieza a limpiar algo. Porque si llega a entrar y ve al perro durmiendo, el chico mirando tele, la mujer le dice: estoy criando vagos, Roberto. Estoy criando vagos. No puede ver al otro. De hecho, cuando llega, cuando el ascensor en el edificio de trabajo llega ahí, saben que llegó el jefe. Ya todos se ponen a hacer movimiento, llega a entrar, abre la puerta y ve que vos estás tranquila. El caso de mi hermano que es 3, comiquísimo. Abre la puerta y ve a la secretaria que está ahí leyendo algo. Llega, hola, ¿qué tal? Se va, me llama a mí, no que yo trabajaba con él. Robert, vení. Bueno, vos que estás al frente de la gente, no puede estar leyendo la secretaria. ¿Cómo llego y está leyendo? Esto es un desastre, está robando. ¿A quién le elegiste? Se pone ahí. Bueno, espera, Raúl, voy a preguntarle. Me acerco, mirá, ¿estabas leyendo algo? Estaba leyendo cómo resolver un problema en la computadora y estaba leyendo el manual de instrucciones para ver cómo se resuelve el tema, ¿me entienden? Pero él ya había visto que estaba leyendo, ya me está robando. Entonces no está pensando que puede estar leyendo el manual de la computadora para arreglar algo, ¿me entendés? Esta manera de ser del 3, de molestarle que los demás no hagan algo, lo saca. Cuando ve quieto, no tiene nada que hacer, no vení, te da algo para ser seguro, no puede verte sin hacer nada. Yo llego a la casa y ve que estás un poquito tranquilo, vení, me llevas esto, me traes aquello. Ese imperativo de la acción en conciencia alterada es cada vez más grave, al punto que puede ser un obsesivo por el trabajo. Se no puede parar de trabajar y se transforma en un adicto al trabajo. De hecho, trabaja hasta cualquier hora y no entiende que la gente se vaya del trabajo a la hora que corresponde, porque si yo me quedo, que se queden todos. Y lamentablemente termina obligando a la gente a que se quede más de hora, porque si él se queda, ¿qué hacen los otros? La tipología 3 puede terminar siendo adicto al trabajo, ¿me entienden? Y además, cuando se va alterando, el problema de la tipología 3 es algunas cosas como esta. Identifica el ser con el hacer. Entonces, las personas son mejores cuanto más trabajan y hacen. Y de hecho califica a las personas por cuánto trabajan y cuánto logran. Y si vos no trabajás, ya estás en una categoría inferior. Aunque ese hombre tenga una mujer con 5 hijos, ella no trabaja. Está trabajando, ¿qué trabajo yo? O sea, para él, que no ganes dinero es que no trabajás, ¿entendés? Trabajar es ganar. El imperativo de ganar se instala en el 3 alterado. Entonces, cuando el 3 está alterado, tiene que ganar en todo. Hasta cuando juega con su nieto a las cartas, nunca lo deja ganar. Y la abuela le dice, déjalo ganar. No, no, no, que aprenda de chiquito, que aprenda de chiquito. Entonces no pierde un partido de truco con el nieto, porque él no puede perder en nada. De hecho, rompe raquetas, se pone histérico. Muchas mujeres. No, no, no. Es que el uno. No, no, no, el uno es prolijo. El tres no le importa tanto la prolijidad. Pero el uno es más obsesivo en el orden de la prolijidad. El tres, más que nada, es el logro de la acción. No importa cómo lo haga, hacelo. No me importa cómo lo hiciste, hacelo. Entonces, el tres le importa el logro, el resultado. Como digo, acá puede romper raquetas. Entonces, vos vas a jugar con él o con ella y ya vas a sufrir, porque la dejás ganar. La dejás ganar, porque necesita ganar. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Este imperativo por ganar identifica el ser con el hacer. Repito, califica o descalifica a la gente de acuerdo si gana mucho o gana poco. Y para un 3, salir segundo en un torneo de 100 participantes, salir segundo es ser primero en la lista de perdedores. Con lo cual es patético. O sea, primero en la lista de perdedores. Patético. O sea, que salga último, pero que salga segundo me quiero morir. Esta preocupación hace que la atención al hacer desatienda su ser. Y entonces adquiera muchas habilidades al punto tal de que termina creyendo que el fin justifica los medios. Cosa que el uno nunca haría. En cambio el tres, en conciencia alterada, en el logro de un resultado, puede drogarse para llegar a lo que quiere. Y puede no ser deportista, puede ser un músico, puede ser alguien que está dedicado a otra cosa, pero su ansiedad por alcanzar esa meta puede llevar a que haga cosas indebidas. El 13 conciencia alterada identifica el ser con el hacer, y entonces para él lo que le importa es que lo reconozcan por lo que hace. Si vos a un 3 le decís yo te quiero por lo que sos, te mira mal. ¿Cómo por lo que sos? ¿No te importa lo que hago? Sí, pero vos valés por lo que sos. No te entiendo. O sea, ¿cómo que lo que soy? ¿Lo que hago? De hecho, esto deriva en que identifique el amar con el hacer. Entonces yo te amo haciendo cosas por vos. Y para el 3 te ama haciendo cosas por vos. Y entonces, si vos le decís, mirá, no te preocupes de hacer tanto, yo quiero que estés en casa, así que no te importa lo que hago por vos. No, no, no, me importa, pero me importa más que estés. El verbo estar es el que le cuesta conjugar a la energía 3. Es como una pérdida de tiempo. Estar tiene dos problemas. El gasto que tiene que hacer por estar y el lucro cesante que tiene. Tiene dos problemas. El gasto de tener que estar ahí y el lucro cesante. Entonces, estar de vacaciones es pérdida total. Lo que gasto es la vacación y el lucro cesante que se pierde. Cuando el 3 está en conciencia alterada, está siempre midiendo lo que económicamente le cuesta tal o cual cosa. En conciencia alterada, el 3 identifica el amar con el hacer, y por eso se la pasa haciendo cosas y justificando lo que hace, porque lo hago por ustedes, lo hago por vos, lo hago para que los chicos estén bien, tengan buena educación, pero es falso. En conciencia alterada, porque todo lo que hace desatiende el estar, el escuchar. El 3 le cuesta escuchar, te escucha hasta que se cansó, que generalmente dura 2 minutos, porque si hablas de temas que le interesan puedes estar toda la noche. Ahora, si lo que le estás contando es tu vida, la verdad que es fácil. La verdad que te mira con cara de póker. O mira televisión, dale, háblame que no te escucho, dale, mira tele y te escucha, ¿no? Y hace comentarios, pero está mirando la tele, o sea, no le importa un corno. A veces con una persona 3 sentada adelante, vos estás hablando y vos le decís, pará, ¿me estás entendiendo? Hola, estoy acá. Sí, te escucho. Y vos estás en off. El 3, lamentablemente, en conciencia alterada se maneja por el interés. Y eso hace que entonces escucha si le interesa y si no, no. Y por eso se olvida, le empiezas a contar, mirá, hice tal cosa, a los 10 minutos, ¿qué haces vos? Mirá, te hace la misma pregunta dentro de media hora. No te escuchó, te hizo que te escuchó, pero no. Y a veces te das tan cuenta de eso, que te saca. Y entonces, ¿qué pasa? En conciencia alterada, este tema de la presencia empieza a exagerar, exceso. Entonces va al gimnasio, toma pastillas ya de más, y está, o sea, para un 3 alterado, envejecer es lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede pasar. Y la enfermedad del 3 es el estrés. Eso no es fácil. Entonces, el tema de la tipología 3, esta preocupación por la imagen, es tan fuerte que no quiere envejecer y, por supuesto, va a tratar de estar impecable siempre. Y gasta demasiado en la imagen. ¿Y están pendientes de su salud? Si les puede decir algo. Por supuesto. En realidad, están pendientes de toda arruga que aparezca en el cuerpo y de toda cosa que me saque, porque para el 3 la enfermedad es perder plata, ¿me entienden? O sea, es sinónimo de eso. En la conciencia alterada, ¿sí? Cada vez escribo mucho, porque repito lo que digo, lamentablemente, es por ese lado que reconocemos a las personas. Entonces tengo que exagerar un poco para que me entiendan. No es que todo 3 es así. Estoy describiendo la conciencia alterada del 3. En una sociedad de consumo, lamentablemente, los que más caen en este modelo son los 3. Son las personas que más quedan atrapadas en la sociedad de consumo, en donde el tener es más importante que el ser. Entonces, la identificación del ser con el hacer, del amar con el hacer, son claves. Y repito, cuando vos le decís, nadie te pide que hagas tanto, se sienten como que no los estás reconociendo. En realidad, todo 3 alterado siente que nadie lo reconoce. Roberto, a mí nadie reconoce lo que hago. Por eso el trabajo, menos mal que inventaron esto de los pines y esas cosas, porque yo pensé que por lo menos ahí un día me aplaude todo el mundo, ¿viste? Yo llego a la mejor de venta, la mejor en esto, y algo me pongo, porque en casa nada, no, le da lo mismo. Es lo mismo, yo me mato. El tema del fin justifica los medios y la mentira son problemas serios de un 3 alterado, muy alterado. El 3 miente o se miente si le conviene para alcanzar lo que quiere. Y estamos alterados, ¿eh? Todo vendedor de auto usado es un 3, ¿entiendes? Y te va a hablar toda la bondad del auto. Ahora, si vos no le preguntaste, no te va a decir que tiene un problema. A mí nadie me preguntó, a mí nadie me dijo nada. O sea, yo no me mentí. Focalizame. No, yo lo mentí, no lo pregunto, no le dije. Entonces, el tema del 3 así, ¿me entiendes? Para que lo vean claro, ¿no? ¿Cómo es un 3 cuando eleva la conciencia? Vamos para arriba, ¿eh? Cuando el 3 eleva la conciencia, ya lo identifica el ser con el hacer. Y ya aprende a poner prioridades en distintas etapas de la vida. Si tengo hijos chicos, tengo que darles una atención. Entonces aprendo a distribuir mi tiempo y mi energía entre varias prioridades. No que solamente mi trabajo es mi prioridad. Cuando eleva la conciencia, aprende a estar y a escuchar. Y por supuesto el resultado no es a cualquier precio. O sea, no se va a permitir ser deshonesto. Si bien a todo 3 le encanta la competencia, cuando eleva la conciencia, le importa ser más bien competente que competitivo. Entonces empieza a tratar de mejorar él y no ganarle al otro. O sea, aprende a perder. No es que es un perdedor, pero aprende a darse cuenta que a veces las cosas pueden ser otras y está todo bien, no es que en eso me va la vida. No califica a los demás por si tienen o no tienen, no es ese el argumento de calificación. Y cuando más se eleva la conciencia, normalmente sus logros siempre son en bien de todos. Entonces Bill Gates y grandes hombres de la comunidad humana, los logros materiales los ofrecen a fundaciones o a lugares donde pueden ser del bien público. No es que que les deje de amar el logro, pero ya no es el logro, es el bien que puedo hacer con el logro. En conciencia alterada, el tres piensa en singular, y en conciencia ampliada, el tres piensa en plural. En conciencia alterada le importa el beneficio, en conciencia ampliada le importa el bien común. Y normalmente, como digo, sabe amar. Para un 3, el tema del amor es un drama. ¿Por qué? Porque el 3 tiene dos... Acuérdense lo que digo, cuando yo les pregunto, ¿cuáles son los dos problemas? Un problema serio de la psicología 3 con la que tiene que combatir y en conciencia alterada lo logra triunfar es con la ansiedad. Quiere todo para ayer. El problema de la tipología 3 es la ansiedad que lo lleva al estrés. Y el segundo problema de la tipología 3 es la soledad. La soledad. Por un lado, quiere estar solo cuando quiere estar solo y que no lo jorobe nadie. Que no se meta nadie. Yo decido, yo hago, yo... No se metan. No vengas a meterte. No me preguntes nada, yo lo hago. Entonces, en un momento... La soledad la quiere cuando le conviene, pero no sabe estar solo. Entonces quiere que lo atienda, que lo cuide, que le hagas masajes, que le hagas comida rica. O sea, cuando vos te acercás, te espanta. Y cuando no estás, se enoja porque no estás. Entonces el tema del 3 es esa actitud demandante de los otros. Yo dije que el 1 marca, el 3 demanda. Siempre demanda atención, cariño, comida rica, cuidado, masaje, todo. Pero cuando él quiere, o sea, si vos te acercás a hacerlo, no, déjame que estoy haciendo, no te metas, ¿está? Entonces tiene un aspecto de autosuficiencia muy fuerte, pero después como tiene pánico de estar solo, puede ser un infeliz en el matrimonio, pero por lo menos tengo a alguien en la cama. Patético lo que digo. Entonces el tema del 3 y la soledad es un tema serio. Cuando eleva la conciencia, no busca tener a alguien cuando le conviene y patearlo cuando no le conviene. No, aprende a compartir con el otro. Y compartir decisiones. Para el 3 es un embole compartir decisiones. ¿Para qué voy a hacer a consensuar una decisión? Si yo sé lo que estoy haciendo, soy el jefe, ¿para qué? Entonces termina nunca preguntando al otro qué opinión tiene. En el trabajo, todo el mundo lo conoce, como el que paga, no puedo decir nada. El tema es cuando eso se va a la familia. Entonces decide las vacaciones, decide los pasajes, decide todo. Y los demás se acostumbran, como paga, ¿qué le vas a decir? Entonces termina realmente no compartiendo, y eso hace que en el fondo las personas que estén al lado, atención ahora, se sienten usadas. Cuando el 3 lamentablemente altera la conciencia, el que está al lado se siente usado. Entonces es el típico jefe que llega a la hora de las 6 de la tarde, que vos tenés que irte a la facultad o algo, y justo en ese momento te da el doble de trabajo. No te pregunta, podés, mira, hay que hacer esto, hay que sacarlo para mañana, lo siento mucho, lo que no, pero mira, esto, o sea, vengo trabajando de las 8 de la mañana, son las 6 de la tarde, no me podés dar esto ahora. O sea, y lo termina haciendo porque ya después te mira mal si no lo haces. Y mucha gente pierde la clase de facultad por este. Entonces, no piensa si el otro tiene vida propia. Ese es el drama del 3 en conciencia alterada. En cambio, si el 3 tiene conciencia ampliada, te pregunte, ¿podés? Y si decís, no puedo, está todo bien, no te califica por eso. Te acepta que puede ser que no puedas. Por eso es importante entender las actitudes, los niveles de conciencia, ¿me entienden? Para que se ríen un poco así de modo de energía. Hombre 3, mujer, cualquier tipología. Entonces, estaban sentados, él levanta la mano, yo quiero decir que yo soy un 3, que a mí la familia me preocupa. La mujer lo mira con una cara, la mujer lo miró con una cara que dije, ¿qué está mintiendo él? ¿O ella está loca? Una de las dos. Lo mira como diciendo, ¿está loco? ¿Lo que yo me levanto a la mañana, dice, yo me levanto temprano, porque a mí me gusta hacer un poquito de gimnasia, de músculo, o sea, yo me levanto tempranito, me tomo cosas que me gustan a mí, se va levantando en la casa y yo ya cuando ya se levanta yo ya tengo una lista que le dejo a mi mujer en la heladera de las cosas que me parece que son importantes para que haga. Entonces yo le digo, ¿no? Llevar el CD, buscar el jardinero, llevar esto, el otro, el otro, el otro, y le hago la lista. Ella se ofende un poco y ella lo miraba y aguantaba, pero yo, a mí me importa, yo estoy preocupado por lo que se hace en casa. Y cuando llegó la noche, le molesta que yo le pregunte por lo que dejó de hacer o qué sé yo. Entonces ella aguantó y reventó. Es que bueno, para una cosa le dice. El problema tuyo es la listita esa. Y te va a preguntar, me preguntas siempre si hice o no hice eso. Ahora, si después me acosté con el vecino, no, no te importa un corno. O sea, lo que vos te importa es la lista. Y te enojas cuando algo no se hizo porque pensás que soy una vaga. Escuchen eso, ¿eh? Entonces, para vos lo que importa, pero yo quiero que lo hagas por el bien de todos. No, no, te importa hacer eso porque vos querés tener el jardín mejor, esto mejor, lo otro mejor, lo otro. Entonces, en el fondo me estás usando como secretaria. Al final no sé si soy tu esposa o tu secretaria, la verdad que no entiendo bien. Y en ese diálogo quedaba bien claro que él creía que la amaba y que amaba a la familia, ¿me entienden? Y hacía listas para que la gente haga cosas. Y ahí te das cuenta que los está usando. Y no se da cuenta. Entonces a veces, esto es duro que voy a decir, ¿eh? En conciencia alterada, el 3 jamás te va a preguntar, ¿necesitas algo? Jamás. Porque si le llegas a decir que sí, se complicó. Pues mejor no pregunto, porque me llega a decir que sí, uff. Ahora que tengo que aceptar. En cambio, cuando eleva la conciencia, sí te va a decir, necesitas algo. Eso es conciencia ampliada. La conciencia alterada no quiere que le digas que necesitas algo porque me vas a complicar la vida, ¿entendés? Y el problema de la tipología es esta, esa conciencia alterada, no le cuesta mucho tener amigos, porque la gente que se le acerca piensa que lo hace por un interés. Porque como él es así o ella es así, piensa que los demás lo son. Entonces no tiene amigos, porque cuando alguien se le acerca ya tiene desconfianza, lamentablemente. Y de hecho el problema de la soledad tiene que ver con eso, que no confía, no confía. En cambio, cuando eleva la conciencia, sí confía, sí piensa en plural y sí te pregunta, ¿necesitas algo? Cha-cha. Si quieren ver películas de 3, todo lo de Wall Street, todas esas películas de Wall Street son todas de 3, ¿entienden? Un excelente 3 en el guión de la película Mujer Bonita es perfecto. Ahí Richard Gere hace de 3 cantado, ¿entienden? En donde él empieza la película, muere su padre, y él empieza a sentirse incómodo, aunque había logrado mucho, pero siente un vacío, y busca a alguien de compañía, y la busca ella, la encuentra. Por supuesto le paga y todo esto, y se empieza a enamorar. Se le empieza a desarmar el castillo que tiene, porque en definitiva se da cuenta que más allá del tener, está el amor. Entonces bueno, termina como uno quiere, con la rosa entregada arriba del auto y toda la historia. Pero esto está tipificando bien esta esencia 3, donde a veces, atiéndanme bien, afuera son personas muy autosuficientes, ganadoras, winner, ¿no? El 3 dice, vamos todavía. El 3, que es así, ¿ven? Cuando eleva la conciencia puede aparecer esto que acabo de decir, te necesito. Un 3 no dice nunca te necesito. Y lo más increíble, atiendan bien lo que digo ahora, ¿eh? El 3 en definitiva, todo lo que hace es para que lo quieran. Cha, cha. Jamás te lo va a decir, pero es así. Lo que busca el 3 en el fondo es que lo quieran. Entonces toda mujer, para que vean las películas, porque son todas las películas, son iguales. La mujer se da cuenta que detrás de este armado que tiene delante hay un niño que necesita cariño. Y ellas se enamoran del niño que está dentro de este energúmeno, ¿me entienden? Pues claro, está bien que esta persona necesita cariño. Pero el energúmeno la maltrata, la usa, lo que sea, pero después se pone tierno y ya le da todo el amor, ¿no? Todas las películas. ¿Sí? Pregunta, Roberto, cuando hablas de la soledad, la conciencia te da, lo comprendo. Ahora, la soledad en conciencia elevada, ¿qué onda? Cuando sí, muy bien, gracias por decirlo. Cuando eleva la conciencia el 3, puede estar solo. Esto para un 3 es tremendo. O sea, un 3, si está solo, prende la radio, la televisión, se pone a hacer algo. Cuando un 3 tiene un hijo, por ejemplo, 9, que es tranquilo y demás, y el 3 llega a la casa y le pregunta, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo nada? O sea, no, para un 3 no existe no hacer nada, ¿me entendés? Cuando eleva la conciencia, la persona de esencia 3 puede no hacer nada. Yo a veces, esto es para ver, saco una foto, ¿no? Estamos sentados en la estancia donde vive mi hermano, que tiene una gran estancia en Manzanares, pasando Pilar. Entonces llega el verano, nos sentamos los dos, yo con mate, él con alguna copita de algo, mirando el horizonte, tranquilo, y yo estoy viendo el horizonte, el atardecer. Y dice, la verdad que habría que cambiar el pasto este por otro pasto. Yo me enteré que en Alemania hicieron algún tipo de pasto. Raúl, pero, ¿cómo están entendiendo? Sí, yo tengo que cambiar los regadores, tengo... O sea, no está mirando el pasto, ¿me entienden? Está mirando en mejorar el pasto y cómo lo riega mejor. Y yo digo, contemplé el pasto. Sí, ya lo vi, estoy pensando en cómo... ¿Entendés lo que dice la mente de un 3? ¿Comprenden? Contemplar. Bueno, para cuando un 3 logra la soledad y contemplar el pasto, sin pensar qué reforma tiene que hacer, estamos en la conciencia integrada o ampliada. ¿No fue que le cueste disfrutar? No, muy bueno lo que... Atención ahora, tomen aire porque esto es importante. A ver, vamos a ver. El 3 disfruta lo que hace, no de lo que hace. ¿Comprendiste eso? Todo 3 disfruta lo que hace. Pero le cuesta parar y disfrutar. Porque gasta plata y lucro cesante, ya te lo dije. Por eso, porque como disfruta lo que hace, vos le preguntás a un 3, ¿vos disfrutás? Por supuesto que disfrutás. ¿Cómo? Me encanta. No, pero parás y disfrutás con tu familia. No, yo mando a la familia y los fines de semana voy. O sea, pero yo disfruto, estoy bien. O sea, no necesito alterado, está claro. Cuando el 3 se eleva la conciencia, puede parar, delegar. Para delegar un 3 es por el tema de la confianza, ¿eh? Pero cuando delega y puede irse de vacaciones con su familia, 2 o 3 semanas, bueno, ya estamos ampliadísima. Y el problema del celular y la BlackBerry, patético. O sea, ese es el drama de la tecnología 3. Mientras come, mientras se baña, me pone al lado. ¿Está? O sea, no puede bañarse sin el celular cerquita. Es más en los varones, ¿no? Es más, también es más en el sexo masculino. Está... Sí, pero cuidado que hay 3 que son así también mujeres. Una pregunta. En este tema de querer hacer permanentemente, ¿disfruta el proceso de hacer o disfruta el logro de haber hecho? Muy bien, atención ahora. En conciencia alterada, solo disfruta el logro. En conciencia ampliada, disfruta el camino hacia eso. Más aún, le encanta que vayamos juntos a ese logro. Un 3, si puede hacer deporte solo, mejor, porque la coma me la llevo yo. Pero si eleva la conciencia, podemos ganar todo y está todo bien. Ganó el equipo. ¿Tá? Por eso sorprende, con todo respeto lo digo, ¿eh? Sorprende que Messi sea el mejor del mundo. Porque él juega y disfruta con sus compañeros. Él es un modelo al mundo entero de cómo se puede ser el mejor del mundo jugando. Y todo el mundo le saca los récords que saca, lejos. Él no está atento en el récord, es una consecuencia de disfrutar lo que hace. Ronaldo tiene la vena así, pero claro. Él está chocho, ¿entendés? O sea, él está feliz porque hace lo que hace. Entonces cuando el 3 disfruta de lo que hace, tiene su familia, su hija, su vida, su hijo. Entonces, esa es la diferencia del 3 de conciencia ampliada a conciencia alterada. Una pregunta. Si diste el ejemplo de Messi, acá en Argentina hay muchos que cuestionan a Messi. ¿Eso por qué? ¿Qué es lo que...? En realidad, en la Argentina cuestionamos todo, ¿no? Hasta el Papa. O sea, alguno tenemos que cuestionar. Pero no, yo creo que también... ¿Pero eso qué personalidad es? No, es que nuestra Buenos Aires, tenemos tanto uno y tanta capacidad crítica. Alguien hace algo y todo lo empezamos a criticar. No es que felicitamos que lo esté haciendo. Entonces lo que te quiero decir es que eso es porque nuestra ciudad, nuestro ambiente de Río Platenses está muy, muy contaminado con la crítica y el uno ácido. La autoexigencia exagerada, la crítica constante. No felicitamos los logros, los aplausos, sino que ya pensamos, esto está ganando mucha guita. Seguro. Enseguida veo la sombra y descalifico. Eso es lamentablemente por eso. ¿Roberto? Sí. Perdón. Tengo una pregunta. Si bien es realizador, digamos, por lo que entendí que estuviste contando, ¿puede ser que el realizador sea que manda a hacer y en realidad él por ahí no hace tanto? Bueno, eso es cuando tiene mucho 8. O sea, cuando un 3 tiene mucha de esta energía, no hace, sino que controla el hacer de todo el mundo. Sí. Por la listita, por ejemplo, que manda claro, a hacer. Claro, exacto. ¿Entendés? O sea, logra despegarse del hacer propio, igual está detrás, pero de todas maneras se despega del hacer, pero atendeme, está siempre delegando, pero desde arriba manejando a todo el mundo, ¿entendés? Claro, pero para lograr eso tiene que tener mucho 8, si no al 3 le encanta estar al frente siempre, ¿entendés? Y cree que es muy loable quedarse hasta las 10 de la noche en el trabajo, ¿entendés? Cuando es patéticamente mal. Pero él cree, en conciencia alterada, el 3 cree eso que te digo. Cuando eleva la conciencia, puede delegar y darse tiempo para llegar temprano a casa, estar con los chicos, bañar a su hijo, ver si tiene un bebé, ¿entendés? Sí. Todo eso lo puede hacer si le elevó la conciencia, porque puede llegar temprano sabiendo que hay un equipo de gente que con él trabaja. Equipo de gente que con él trabaja. Si no, el 3 en conciencia alterada tiene todo... se dedica a jugar al golf, no está en la casa con él, se está jugando al golf para hacer negocio y tiene todo el séquito de gente a la cual está permanentemente llamando a ver qué está haciendo, ¿entendés? El problema de la tipología 3 en conciencia alterada, de lo que dice él, la gente no decide por sí misma, todo se lo consulta. Entonces está jugando al golf y está teniendo el celular y le llama, mirá, hay un negocio, así es, y él da las instrucciones, ¿entendés? No tiene gente que cada uno tiene una formación propia, sino que necesita que le reporten. Que le reporten, ¿eso es? Bueno, ya estamos llegando, sé que se acaba la pila. ¿Quedamos bien con el 3? Sí. Entonces vimos 1, 2 y 3. Cada uno, cuando mire su eneagrama, observe cuánto de esto tiene cada uno y si alguno ya se reconoce en eso. Atención, ¿qué le va a pasar? Roberto, describiste al 3, pues yo no soy así. Escribiste, parece que todo 3 es una porquería, o sea, la verdad que es así todo 3. Cuidado con lo que estoy diciendo. La descripción pormenorizada de la conciencia alterada es a los efectos de que se den cuenta cuando uno está así. Pero por Dios, si alguno es 3, no se siente, uy, yo soy 3, qué quilombo. No se sienta mal por ser 3, no tiene por qué hacer todo esto que estoy diciendo. Cuidado, soy 2, uy, yo soy una manipuladora. No. O sea, no es, ser 2 no es el manipulador. 3 no es el 1 obsesivo del trabajo. 1 no es el 1 obsesivo del orden. No confundamos eso. Digo, cuando hablo de la conciencia alterada es porque les puede servir a ustedes en la identificación. Pero no que todo 1 es así, ¿entiendo? Que todo. No se olviden de esto, porque si no pasa el tiempo, me dicen, no, el 1 es bueno, el 1 obsesivo. No dije yo eso. Dije que el 1 en conciencia alterada lo es. Recuerden en conciencia ampliada el 1, es un guía, es alguien que tiene un ideal, es que se juega la vida y pone todo el orden en función de eso. El 2 en conciencia ampliada es un servidor, tiene vida propia, da lo mejor que tiene, pero no se pega a nadie, no posee a nadie. El 3 en conciencia ampliada sí es alguien que lucha por lograr, pero no lo hace para él mismo, lo hace para todos. Y no lo hace a cualquier precio, lo hace con transparencia. Y entiende que los demás tienen que tener su tiempo, escucha y atiende al otro. Entiéndanme bien, quedó claro, ¿no? Porque si no, identificamos la conciencia alterada o la tipología y entonces estamos mal. ¿Quedó claro? Sí, sí. Hasta lo que dije, ¿alguna pregunta, algo? Fíjate lo que te dije. Vos imaginate que este 3 alterado active el liderazgo y la lucha para su conveniencia. Entonces es dominante, prepotente, ¿entendés lo que digo? Y encima activa al 1 y es un obsesivo, que está detrás del otro, lo marca, los errores, lo castiga por los errores, ¿entendés lo que digo? El tema es, o que por ejemplo el 3 hace regalos para ganarse al otro, ¿entendés? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Un 3 con el 2 alterado, con el 2 en la sombra, ¿qué hace? Vos tenés esa amiga, entonces yo me hago amigo de vos para que la convenzas a ella de que venga a trabajar conmigo, ¿me entendés? Como ella no quiere trabajar conmigo, yo te regalo, te adulo a vos para que vos la convenzas a ella para que venga a hacer lo que yo quiero. ¿Te das cuenta lo que es usar el 2 manipulador, un 3? Y así te podría decir de todo, o sea, cada uno, los atributos los podemos activar en luz o en sombra. Y si lo activamos en sombra, va a potenciar la alteración que tenemos. Si vos estás en la conciencia ampliada o integrada, obviamente que vas a activar atributos que te ayuden a eso, ¿me entendés? Eso es el enneagrama, el conjunto. Vas a activar positivamente los otros atributos. Obvio, obvio. Ahora, Roberto, acá vamos a aprender las formas de poder activarlo. Por supuesto. Vamos a aprender todo lo que les dije, afinar y activar los atributos, ¿sí? Bueno, sí, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta, porque calculo que sí, pero quiero sacar la nosotros podemos empezar a leer, tener en cuenta lo que vos nos estás diciendo. Sí. Pero yo no sé genuinamente que no le estoy pifiando con los puntos que tengo. No te preocupes, para eso estoy yo, así que no te preocupes. Claro. Sí, yo te voy a ayudar. Sí, vamos a tenerlo. Lo que pasa es que para eso todavía les quiero dejar cuerda, ¿entendés? Porque si no me pongo en 2 alterado y quiero que cada uno sea presente. Lo suelto y van a ver, como hice hoy, voy a llegar más temprano todavía para venir a ver, a observar qué cada uno tiene, que me vaya diciendo. Pero, perdón, lo que quiero, todavía no dimos la vuelta entera, todavía hasta que yo no dé la vuelta no voy a estar demasiado encima de ustedes. Voy a soltarlo. Lean el material que les dije, ¿sí? Porque eso les va a dar más profundidad. Si así todo hay duda, no te olvides, para eso estoy, para ayudar a eso, sí. Bueno, lo digo rápido para que quede claro. No es un test. Por lo tanto, para saber la esencia de uno, lo tenés que hacer en contacto con alguien que, sabiendo el enneagrama, te oriente y te ayude. ¿Entendés? Ahora, cuando vos aprendas este conocimiento, repito, y le des el material para que otro haga esa planilla, vos vas a ayudar al otro a que descubra su esencia, porque vas a tener las aptitudes desarrolladas para hacerlo. Pero me encanta que este conocimiento cree cercanía, en el sentido de que necesitemos al otro para que nos acompañe. Porque si fuera usted técnico, el que tiene mayor puntaje está, sería otra cosa. Repito, aquí no hay cartas, no hay fecha de nacimiento, no hay monedas, no hay nada. Hay el trabajo de autoconocimiento. Y yo te guío en eso. Y más aún, hoy, ese estado de confusión, porque tenés varias iguales, y lo ves como incómodo, porque vos querés saber mi esencia. No te olvides, no se olviden, que eso está reflejando algo. ¿Por qué está así? ¿Qué pasa que tengo tanto de esto y de aquello? Vos tenés que darte cuenta que eso es mucho que tenés y que no es tu esencia, lo tenés por una razón. Cuando te das cuenta de eso, ahora entiendo por qué tengo de esto, ¿entiendes? Ese es el lindo proceso que uno tiene que hacer. Porque es más fácil decir, decime cuál es mi esencia y ya me libero de todo. No, ahora no. Después lo ayudo si la verdad está muy confundida, ¿sí? Mucho, sí, sí, sí. Eso no va a ser hoy. No, hoy no, porque lo que quiero decirle es lo que hice fue una aproximación a que se den cuenta de cosas. Vos te das cuenta si tenés poco o mucho puntaje, comparado con qué, con el valor mayor que tenés en Telegrama. El valor mayor en Telegrama, el puntaje más alto, es donde vos mirás. Yo tengo